You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidas al programa 263 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Segundo programa de Barrio Canino que hacemos desde el confinamiento y en estado de alarma. Y en fase cero y desfasada. Un programa en el que recogeremos los audios de las charlas coloquio que tuvieron lugar en el primer cadenazo de radios libres del Estado español, repensando los medios libres en la nueva anormalidad. Bienvenidos a Ágora Sol Radio. En una sesión de radio que grabamos en el noveno aniversario del 15M. Empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí en otra jornada más de Barrio Canino. ¿Qué pasa por el otro lado de la línea? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Juan Franer? Muy bien. ¿Qué tal, doctor Harry? Muy buenas, Juancar. ¿Qué tal? Estamos aquí en un 15M grabando confinados, tío. Esto, algo mal hemos hecho en la vida. Yo tengo el otro día, cuando estábamos hablando del cadenazo radial estatal, que caminamos hacia la nueva normalidad, y yo digo, pero si yo llevo en la normalidad toda mi vida. No va a cambiar nada, no va a cambiar nada para mí, estoy desesperado. ¿Tú qué tal lo llevas, Juan Franer? Pues bien, la verdad es que así, sin muchas novedades. En nuestra casa estamos tranquilitos, o sea que... Qué guay, ni normales ni anormales, en medio. Somos de centro, 0,5. De centro normalidad, básicamente. Sois de fase 0,5, de la buena. Sí. Bueno, pues aprovechamos. Algún día estos chistes tendrán gracia, ¿eh? Bueno, nos echamos una risa nosotros, o sea que... Sí. Bueno, pues vamos a aprovechar estos primeros minutos para saludar también a las radios libres y comunitarias que redifunden este programa pues a lo largo y ancho de la piel de toro, independientemente de la fase en la que se encuentre cada territorio. Y os recordamos también que tenéis todos nuestros programas en www.agorasolradio.org. Y también en nuestro blog, en barriocanino.blogspot.com. Y decíamos, Harry, que estábamos hablando del cadenazo ibérico y de los audios y estas cosas, así que yo creo que es el momento, antes de que soltemos aquí una chapa eterna, que pongamos un poco en antecedentes a la gente que está al otro lado de la conexión ahora mismo. Sí, vamos a hacer un favor a la gente y a explicar un poco lo que van a oír, porque si no... Sí. No, en serio. Quienes habéis seguido pues la emisión de Ágora Sol Radio este último mes y pico, vamos, llevamos de confinamiento, 2 meses, pues sabréis que, bueno, hemos estado muy activos dentro de la radio, Barrio Canino dentro de Ágora Sol Radio y la radio al completo. Por un lado, los caninos hemos participado junto a compañeros de Ágora en las cápsulas víricas que hemos ido lanzando desde la emisora y que, por otra parte, también nos han servido para participar en estos cadenazos radiales. ¿Qué son los cadenazos radiales? Pues Es una iniciativa promovida inicialmente por Radios Libres Mexicanas, que organizan una emisión en red de un montonazo de horas, y es una única emisión, pero ocurre desde estudios radiofónicos diferentes, una emisión en cadena. Empezó en México, pero se han acabado involucrando pues radios de Honduras, de Guatemala, de Panamá, de Costa Rica y del territorio mapuche. También saltaron en Atlántico y nos llegó a Hora Sol Radio y a otras radios libres del Estado español, como Radio Almaina en Granada, Radio Bronca en Barcelona o Radio Gargallo en Cantabria. Estas emisiones en cadena ya han durado 16 horas y se organizan todos los sábados. Y sin ir más lejos, mañana según se graba este podcast, cuando lo oigas ya no tendrá sentido esto, pues será el octavo cadenazo radial, el 16 de mayo, vamos. Involucra ya también a radios francesas, italianas, griegas y alemanas, aparte de las que hemos mencionado antes. Este formato y la forma de organizarlo nos gustó mucho aquí a las radios libres de la piel de toro y nos inspiró para hacer dos iniciativas. Por una parte, desde Ahora Sol Radio lanzamos el Desconfina Radio, que fue una maratón radiofónica de 40 horas con programas de un montón de radios libres y comunitarias. Lo tenéis en la web de Ahora Sol Radio, en la sección de especiales. Y por otra parte, en coordinación con Radio Almaina y un buen puñado de radios libres, pues organizamos el primer cadenazo ibérico de radios libres en el Estado español. Esta fue una experiencia colectiva de comunicación libre, que ha sido un revulsivo para las radios, para nosotros, para las radios libres en este periodo de confinamiento y que ha generado además mucha producción de contenidos. Es un acercamiento y un diálogo entre muchas emisoras, como hace algunos años que no teníamos, la verdad, hay que reconocerlo. Y paradójicamente ocurre cuando estamos encerrados en casa y muchos de los estudios de esta radio no están accesibles. La magia de la radio o la imbecilidad de los humanos, puedes elegir. O nuestra propia anormalidad, ¿no? Que nos ponemos más en contacto cuanto más difícil lo tenemos. Exacto, así es, la normalidad. Bueno, pues el cadenazo ibérico se emitió el 10 de mayo con la participación de 20 radios web y de prensa y fueron 16 horas de emisión. Ya pues nos vamos a poner todas, no os preocupéis. Incluía una sesión de 12 horas de radios y además un tramo en directo que contenía pues tres charlas coloquio. Estas charlas coloquio son las que os traemos hoy. Estas charlas venían a versar un poco sobre el papel de los medios libres en la nueva anormalidad, ¿no? Y en este programa pues recogemos estos tres coloquios. Uno sobre radios libres, otro sobre podcast y otro sobre medios, prensa, webs, información. Y esto ha sido todo, amigos. O sea, 16 horas de emisión de la que vamos a recoger esas tres charlas en coloquio que fueron en directo, en la que participan esas radios libres, podcast y otros medios, ¿no? Prensa y webs de contrainformación. Pero, doctor Harry, esto, aunque sea confinadamente y aunque estemos trayendo aquí un audio en el que ya trabajamos anteriormente, pero bueno, que es una producción colectiva, que no es hoy, digamos, un programa de Barrio Canino y tal, esto tiene que empezar siguiendo las normas caninas, el artículo 1 de la Constitución canina, empezar con Canción de Perro. Menos mal que elegimos Canción de Perro para el artículo 1. Si hubiera cogido otra cosa, no sé qué es. En fin. Imagínate, vamos, que hubiéramos cogido el derecho a la vivienda o vete a saber. Bueno, por ejemplo, sí. Yo qué sé, o como decía Boitila, la paz en el mundo. Pues imposible hubiera sido. Pero canciones de perros parece que hay muchas. Pues seguimos encontrando. Hay gente que flipa y dice, ¿pero cómo vais a encontrar tantas? Pues sí, las hay. Esta es increíble. Es un hit. Yo, Juancar, cuando la has propuesto, me he quedado de piedra. Digo, es magia lo que ocurre. Es la normalidad. No lo sé. Pero claro, de hecho, es que siguen saliendo canciones nuevas de perros. Esta esa es. Si prestáis atención a la letra, no tiene más de un mes. Claro. Y de hecho las canciones de perro son carne de freaks de todo tipo. Entonces, pues no saben estas cosas tan molonas como la que vamos a poner hoy. Yo quiero pensar, si metes la además, palabra perro, es que eres una persona con una cabeza muebla de una manera diferente. Eso está clarísimo. Exactamente. Y además quiero pensar que Barrio Canino, que ya llevamos unos años, pues que algo de influencer seremos, digo yo, y estaremos habrá gente en el mundo que por nuestra estupidez diga, oye, vas a hacer una canción con perros, habrá alguien, ¿no? Digo yo, no sé. Yo creo que lo que tenemos que decir es que hagan una referencia también en la canción. Claro, sí. Claro. Aquí están metiendo perro gracias a nosotros, yo qué sé. Que nos manden un guiño, que nos manden un... una sintonía. Según estáis hablando, estoy pensando, vaya, qué pena de confinamiento que hemos desperdiciado en vez de hacer una, que podríamos haber hecho una lista en el YouTube, por ejemplo, o en el Spotify, de 263 canciones hablando de perros, tío. Bueno, Pues pues oye, pues todo nunca es ponerse. tarde. Aquí el Spotify Master es el Dr. Harry, o sea que. Luego lo veo, luego echo un vistazo a ver qué pasa. Es decir, en Spotify no está todo. No creas que Spotify es la mina de Rey Salomón ni nada de eso. No, no, no. Yo, Spotify no está. Aquí en Barrio Canino ofrecemos material primera clase, cosas que muchas de ellas no están en Spotify. Es verdad. Claro que sí. Vamos a tener que ir a otra red o algo. Vamos al turrón y vamos a poner el temazo que traemos hoy, el tema canino. Sonó música durante la emisión del cadenazo ibérico durante estas 16 horas y los compas de Contrabanda FM de Barcelona nos propusieron unas cuantas canciones para que sonaran. Nos dijeron, son de grupos vinculados a esta emisora, bien porque hacen programas aquí o bien porque tocan en Festis que ha organizado Contrabanda FM. A mí me da que el serio, que es el autor del tema que vais a escuchar a continuación, debe ser de los que hacen programas aquí, ¿no? Si echáis un vistazo por ahí, encontraréis, tiene podcast y material friki del que nos gusta a mansalva. Así que no perdáis la oportunidad. Él mismo, en Facebook, ha encontrado su autodefinición. Dice, soy un hipster y un espantapajarraco. Suscribiros al YouTube. Así escrito como con Y, ¿eh? Yo ya lo digo así a partir de ahora. Este es un hit que, claro... Esta canción que vas a escuchar, que se llama Confinado Nado, es un hit que recoge muchas de las cosas que nos han pasado durante este confinamiento, en el que los perros, por cierto, también han sido protagonistas. Alquílame a tu perro que lo llevo al Tibidabo. Otra vez, déjame al Chihuahua que te lo convierto en Pitbull. Así dicho no rima, pero cuando lo escuchéis en la canción os va a encantar. El serio Confinado Nado. Canta el gallo, me voy a hacer de vientre. Oigo voces en la radio, no dejan que me concentre. Cuando un vermut se alarga 7 días, sé lo que pasa. Pero nunca había estado metido tanto tiempo en casa. Fui a la EGB, así que estoy en cuarentena. Y cada media hora es la hora de la cena. Mira series en Netflix, es teletrabajo. De mi casa al paquis, todo lo que yo viajo. ¿No hay papel de culo? ¿Quién se lo habrá pispado? ¿Sabe lo que es un perfect? ¿Jamás se lo han contado? Tiene rollos de papel, la mansalva en el lavabo. Alquílame tu perro, que lo llevo al Tibidabo. ¿Otra vez? Déjame el chihuahua que te lo convierto en pitbull. Mega ultra aburrimiento, estoy confinado aquí dentro. Hago la seta en el asiento y vuelvo al comienzo. Mega ultra aburrimiento, estoy confinado aquí dentro. Estoy más quieto que el cemento y no me caliento. Pilates in the house, yo soy más de sentadillas. Uso el casco de Darth Vader en lugar de mascarillas. ¿Tú has estado en una jaula encerrado con una fiera? Si mi hermana me taladra, me confino en la nevera. Se ha acabado todo mi tate y el que le multo a la vecina. Me fumo hasta el orégano que tengo en la cocina. No vayas pululando que te pescarán los polis. Quedamos en el súper donde están los carquiñolis. Hay bolacos en streaming y oigo aplausos a las 8. La tele del vecino no para de hablar Pinocho. Lávate con jabón, mucho alcohol has malgastado. Yo me aclaro en la bañera y confinado nado. ¿Usted no nada nada? Es que no traje traje. ¿Usted no nada nada? Confinado nado. Confinado yo me aburro, encima me han echado el curro. Hago flexiones como un burro y esto es un churro. Hoy la peña está que trina, aún no sigue en la rutina, la que se avecina en China. ¿Y usted qué opina? ¿Esto no será también viral? Ahí estaba sonando el serio. Dice, no nadas nada, dice, no traje traje, confinado nado. Esto está a nivel de hamburguesa vegetal, amigos. Hostia. Ahí lo dejo yo, ¿eh? Sí, vosotros reíros, pero yo llevo con lo del no nadas nada, no traje traje todo el día en la cabeza, ¿eh? Ya ves, sí, no, ya. Cada uno se queda con lo que le gusta más en la vida. En fin, bueno, pues ahí estaba esa alusión a los perros que de alguna manera también han sido protagonistas de este confinamiento, de este estado de alarma. Desde luego, más protagonistas que los propios niños, porque por lo menos han podido salir a la calle. Y bueno, vamos a retomar un poco lo que comentábamos, ¿no? En este programa 263 de Barrio Canino, lo que vamos a escuchar van a ser tres coloquios que tuvieron lugar en ese tramo en directo, en el tramo final del cadenazo ibérico de las radios libres, que tuvo lugar el pasado día 10 de mayo en una producción conjunta entre un puñado de radios libres y también de otros medios independientes que también participaron especialmente en este tramo en directo, ¿no? Estas charlas las organizamos, la gente que participamos en la organización del cadenazo ibérico, bajo la idea de analizar los medios libres dentro de esa nueva anormalidad de la que nos habla el gobierno, ¿no? Nos aprovechamos además, pues nos queremos apropiar de ese concepto tan chungo que cuando lo suelta la boca del gobierno o los poderes económicos, la verdad es que nos hace temblar, ¿no? La nueva normalidad. Así que nosotros queremos plantear una nueva anormalidad, que anormales ya éramos antes y seguiremos siéndolos en esta situación que venga ahora para poder adaptarnos a lo que nos echen. Eso es lo que significa anormalidad para nosotros. Son tres audios que vais a escuchar, son tres coloquios y os vamos a contar un poquito, así un poco de entrada, quiénes participan en cada uno de ellos, aunque luego al inicio de cada uno de los coloquios más o menos la gente se vuelve a presentar. Ya de antemano pedimos disculpas si hay algún audio que se oye un poco regular o lo que sea, ¿no? Porque bueno, las conexiones no son las mejores, se oyen bien, en general se oyen bien, pero bueno, hay alguna cosita que quizá por ahí algún micrófono que se escapa o lo que sea, ¿no? Ya sabéis cómo es eso de las multillamadas, porque seguramente lleváis dos meses haciéndolas a toda la familia y a todos los colegas, o sea que esto ya... Excusa, tío, no, petita, no, ya te pillas excusas, si nadie te ha dicho nada todavía, espera que lo oigan y luego ya veremos. No, en general se oyen demasiado bien para el montaje técnico que teníamos ese día. Bueno, tres coloquios, el primero de ellos se lo dinamiza Osama, el bueno de Osama, desde Radio Almaina, en Granada, y participan Fide, de Radio Almaina, desde Granada, un tal doctor Harry Canino, terrorista de las ondas, que fue quien nos representó en Ahora Sol Radio, aquí desde Madrid. Mola porque nosotros pasamos el guión, ponía doctor Harry, pero Osama le llama don Harry, que es todavía más gracioso. Nunca me sentí mejor que en esa charla, hay que decirlo. Venga, me don Harry a partir de ahora. Madre mía. Don Harry. Participa también Virus, de Radio Topo desde Zaragoza. Virus es uno de los decanos de las radios libres en el Estado español, que ha resistido incluso a que no le hayan cambiado el mote en esta pandemia. O sea, fíjate. Sí, sí. Honorio, desde Chinchiliqui Ratia, la gente de Rentería, de Orereta. Participa también Álvaro, de Radio Bronca, desde Barcelona, una radio que tiene mucho que contar en estos dos meses. Y también participa Bea, de Contrabanda FM, también desde Barcelona. Bea, en realidad, es agente doble. Participa en Radio Contrabanda y también en Radio Bronca. Pero bueno, en este coloquio habla por Contrabanda porque hay otra persona que habla de Radio Bronca. Hay una segunda charla que escucharéis también a continuación. En esta participan también radios libres y también algún podcast. Esta charla la dinamizó desde Madrid Álvaro Lorite y Marta López. Ellos son de Radio Vallecas y hacen el Tardinal de allí, de RVK. Y en esta charla participan el profesor Arcadio, nuestro colega, de La Linterna de Diógenes, del programa del que somos fans absolutos, y que han cumplido 300 programas hace muy poco. También participa Raimundo Soria, también lo habréis escuchado aquí frecuentemente en Barrio Canino. Él es de Onda Expansiva de Burgos, del barrio de Gamonal. Participa también Ainhoa, de Radio Alegría Libertaria. Manolo Gallego, de Radio Clara, desde Valencia. Dani, del Pájaro Observador y de Radio Argallo, que es una radio que están haciendo en Cantabria, en un proceso muy interesante de un podcast que ha crecido y está montando una radio libre a su alrededor. Y también se suma a esta charla Taki, de Irola Irratia. Y en la tercera y última charla, última en orden, pero no por ello menos interesante, porque la verdad es que aquí se sueltan opiniones muy interesantes, la dedicamos exclusivamente a lo que nosotros hemos llamado otros medios, porque no son radiofónicos, no por nada. Son gente... Que los otros son los otros y no la radio. Claro, claro. Aquí, visto desde aquí, ellos son los otros, ¿no? Pero bueno. Son gente de medios de prensa escrita o prensa impresa y de webs de contrainformación. Esto lo dinamizó Elros desde Agora Sol Radio, aquí en Madrid, y participaron Diana Cordero, de Caos en la Red, Magda Bandera, de La Marea, la directora de La Marea, Javi, del Todo por Hacer, también Sara Plaza, del Salto, del Nodo de Madrid, del Salto, y Mar, del Topo Tabernario, que interviene desde Sevilla. En una charla, como digo, muy, muy interesante. La verdad es que son cinco medios de mucho peso dentro de lo que es la información independiente aquí en el Estado español y que dio mucho, mucho de sí. Así que, Harry, Juan Franer, si os parece... Vamos a ello. Vamos a escuchar, ¿no? Sí. Yo ya tengo la cerveza en la mano, así que listo. Sí, yo la voy a abrir cuando abras el micro, para que se vea bien. Venga, pues ahí soltamos estas charlas y dentro de 2 horas volvemos a intervenir para despedirnos. Ahí van. Estás escuchando El Cadenazo Ibérico contra la nueva normalidad. Ahora sí, comenzamos esta primera mesa de diálogo, de conversación, de debate en esto que ha sido toda la jornada del día de hoy. El primer cadenazo ibérico, un cadenazo comunicativo que llevan a cabo las radios libres, pero no solamente las radios, sino que también los medios libres del territorio, periódicos, páginas web y radios libres están participando de esto, también podcast. Y tenemos esta primera mesa que desde las 8 de la mañana estamos escuchando distintas emisiones, lo que está pasando en distintos puntos del territorio. Y ahora la idea es que dialoguemos estos distintos medios en diversas mesas que van a estar sonando y que van a poder escucharlas a ustedes, auditores y auditoras, y, a través de sus diales o de sus páginas web. Vamos a partir entonces saludando a los compañeros y compañeras que se encuentran en esta primera sala. Les invito a hacer una breve presentación y luego ya pasamos a las preguntas y todo. Quien está moderando esta mesa es Osama, desde los estudios de Radio Almaina en el Centro Social La Tomisa, Granada. Partimos con el compa Fide, yo los tengo acá ordenadito en una lista y luego se va presentando cada uno de los compañeros y compañeras, ¿les parece? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Aquí Fide de Radio Almaina. Compa Harry, ¿se encuentra presente? Aquí estamos, muy buenas, Osama, desde el confinamiento madrileño, y doctor Harry de Agora Sol Radio, un saludo para todos. Espectacular. ¿De Radio Topo tenemos a Virus? Pues sí, por aquí anda el Virus desde Radio Topo de Zaragoza. ¿Honorio de Sintxilik Irratia? Aquí estamos desde Sintxilik Irratia, sí. También tenemos gente de Radio Bronca, ¿no es verdad? Sí, hola, aquí Álvaro de Radio Bronca. Y me faltaría de Contrabanda también una compañera que nos acompaña, ¿no es cierto? Así es, un caluroso saludo de Contrabanda desde el corazón de Barcelona. Aquí Bea, encantada de estar con vosotros y vosotras. Bueno, para la gente que está escuchando, la experiencia de un cadenazo radial viene inspirada un poco de las experiencias comunicacionales que se están dando en la actualidad en Latinoamérica. Hemos tomado esa experiencia y la hemos replicado acá, porque por lo visto hace un poco falta ahí que nos coordinemos y hablemos de temas que están ocurriendo en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestras ciudades, y que la voz oficial no suele referirse mucho a eso. Vamos a partir entonces esta mesa, les voy a pedir que seamos breves, ya que tenemos solamente 45 minutos por mesa, y bueno, ya que estamos reunidos telemáticamente aquí, recordar apagar el micrófono luego de hablar para que así no colapsemos a nuestros auditores y auditoras. Y con el mismo orden de presentación, si les parece bien, ¿qué ha hecho su radio durante estos 2 meses de estado de alarma? ¿Han hecho programas nuevos? ¿Han tenido que cambiar su parrilla? Vayan contándonos y vayan también georreferenciando cuando se refieren a sus territorios, que es muy bueno para que las personas que nos estén escuchando sepan a qué experiencia y de dónde nos referimos. Bueno, pues si queréis empiezo yo mismo. ¿Qué hemos estado haciendo estos 2 meses? Pues cerramos el estudio y lo que hemos estado es repartiendo los materiales que teníamos en el almacén de la radio para que todo el mundo que quisiera seguir haciendo programas o generando contenido desde casa pudiera hacerlo. Ya algunos programas ya tenían sus pequeños estudios, o sea que más o menos la cosa ha funcionado. Algunos programas no han podido seguir, pero la gran mayoría han continuado. Muchas gracias, compa Fide de Radio Almaina. Don Harry Canino de Ágora Sol, si nos puedes contar qué ocurre con Ágora Sol Radio. Bueno, en nuestro caso no pudimos ser tan previsores, como decía Fide en Radio Almaina, sacaron equipo, nosotros no nos dio tiempo. Por las circunstancias del local donde tenemos montado el estudio, lo clausuraron y no pudimos entrar a coger nada. Ahí entonces nace una necesidad un poco extraña de, como decía Fide, algunos programas tenían mini estudios en casa que hemos podido utilizar para plantear grabaciones, que ahora os contaré, y por otro lado otra gente pues ha hecho magia, yo qué sé, han grabado, se graban piezas, se las mandan entre ellos y algunos programas han conseguido montar, es verdad que la calidad se ve a lo mejor un poco mermada en algunos casos, pero han conseguido montar programas desde el confinamiento. Ante esta situación, pues mira, el mismo 14 de marzo algunas personas de la radio se reúnen y deciden montar lo que denominamos en aquel momento cápsulas víricas, unos pequeños programas de una hora en los cuales se invitaba al principio solamente a gente de la radio a dar más que un programa, una entrevista, a dar simplemente impresiones personales, ¿no? De manera bastante subjetiva y hacer unos pequeños montajes de 10 minutos. Así fuimos montando cápsulas y, joder, al final nos han salido 26 cápsulas con más de 81 intervenciones, donde al final ya entró gente de fuera. Todo esto, claro, imaginaos, por teléfono, reuniones virtuales de estas como la que estamos teniendo ahora. Y, joder, ha sido bastante, bastante emocionante, ¿no? Es decir, la producción ha bajado bastante, pero quizá el experimento ha sido curioso. Esto por un lado, y por otro, la participación en el Desconfina Radio, que hubo el 25-26 de abril, y la participación también en los cadenazos radiales que están haciendo de América Latina, como comentaba Sosama, centralizados en México. Así que, bueno, no hemos estado a tope, pero tampoco hemos parado. Eso es importante, la cosa es no detenerse. ¿Cómo va la cosa por Radio Topo? ¿Se nos puede comentar, Virus? Hola, compas. Bueno, pues por Radio Topo nos cogió recién salidos de una de las fiestas más importantes del año, que es el 5 de marzo, es una fiesta local allí de Zaragoza, en la que todos los colectivos estaban presentes en el Parque de Tío Jorge. Por ahí pasaron en torno a 150.000 personas, eso el día 5. Y claro, nos cogió un poco por sorpresa, pero como dice Fide, pues teníamos material, algunos ya distribuido. ¿Cuál ha sido la situación? De los programas habituales se están haciendo en torno a unos 12-13, que continúan haciendo normales porque han dispuesto de medios para seguir haciendo en casa. El resto de los programas colaboran con piezas que van grabando y con lo que pueden aportar a un programa que se hace diario, y se empezó 3 o 4 días después del cierre, que es Radio Topo No Se Calla. Ese programa se hace de lunes a viernes, es un programa especial para la época hasta el confinamiento. Y luego los sábados se descansa y el domingo son los compañeros de Con la Casa en la Mochila, el programa que realiza gente con techo precario o sin hogar, que en estas circunstancias pues están pasando todavía peor. Los domingos se encargan ellos de informativo. Y luego, aparte, hay una cosa muy curiosa de un programa habitual de Radio Topo, de A Tapar la Calle, que hace el Centro Sociolaboral Gosantina, que ha conseguido contactar con sus usuarios, con sus niños, y hace un programa, el programa suyo habitual lo hace montado a través de los audios que les mandan los niños. Y por lo demás, eso, vamos funcionando a mitad gas, pero vamos, no hemos dejado de emitir en ningún momento. ¿De Sinchilik y Ratia? Sí, pues nos encontrábamos celebrando el 35 aniversario cuando un poco vino todo esto. Y la verdad es que con la primera ola de pánico que se abrió, que se suspendían mogollón de actos, se suspendía prácticamente todo, pues nosotros también nos encontramos un poco en la decisión de cerrar la radio. Pero también sabíamos que había algunos programas, había también desde las radios libres intenciones por algunas partes de salir a las ondas. Y en ese punto pues también nos agarramos, no sé si es el artículo 17 o 19 del decretazo que metió el gobierno, que el papel de los medios de comunicación. Veíamos que los medios de comunicación efectivamente estaban haciendo la labor de adoctrinamiento, y pensamos que nosotros pues también dar una respuesta con un programa diario, rompiendo el aislamiento y solo Amendua Purchen. Situamos a una persona de piloto en la radio, dos colaboradores en redes sociales, tanto para la publicación y el manejo de los contenidos por redes, y luego pues también una serie de satélites de la radio, colaboradores un poco gente afín, que se fueron prestando pues a realizar crónicas, aportaciones, análisis, lecturas, microcuentos, poemas, y la verdad es que pues hemos conseguido llegar prácticamente hasta la semana pasada. 28 días estuvimos en emisión durante los primeros 48 días de este encierro, y la experiencia pues nos ha motivado, ha sido ilusionante. Hemos contactado, hemos encontrado también la función de la radio. Somos una radio libre asentada aquí en Rentería, es una población, pues bueno, no tiene como las capitales, somos alrededor, pues en este valle unas 100.000 personas, que es población, pero tenemos una asamblea, vamos a decirlo, reducida. Y recientemente hicimos una comida con gente afín, así en este 35 aniversario, estuvimos 50, 60 personas en la comida. Y bueno, son gente, la verdad, que no nos falla. Y rompiendo el aislamiento, pues como os digo, ha sido una experiencia que de alguna manera, pues no sé, se ha refrescado un poco la Sinchili en ese sentido. Y también pienso que los que hemos estado ahí, pues vemos con mejor capacidad para llevar adelante pues próximos envites, que es de esperar que esto no va a terminar tan sencillamente. Y claro, cuando llegó la idea del cadenazo, pues la verdad es que pues no lo vimos efectivamente nada difícil sumarnos a este encuentro necesario una vez más de radios libres, que llevábamos también algunos años sin vernos. Pues es una experiencia notable, y además un poco también mostrando bien un poco nuestras maneras, nuestras formas. Pienso que el día de hoy ha sido un bonito retrato de lo que andamos en Radios Libres. Muchas gracias, Honorio. Si nos pueden contar también cuál es la realidad de Radio Bronca luego de estos 2 meses de estado de alarma, cómo lo enfrentaron y qué cosas nacieron esta renacida Radio Bronca que nos alegra bastante que esté de vuelta. Pues efectivamente, compañero, eso es lo que hemos hecho, renacer después de 975 días de parón para reorganizarnos internamente. Pues hemos renacido con otro, rompiendo el aislamiento, que es un programa que pretende un momento en el día de encuentro, de reflexión y de denuncia. Y lo hemos tenido con programación diaria de lunes a viernes, y la verdad es que desde aquí mandarles un agradecimiento sobre todo al núcleo inicial de Rompiendo el Aislamiento, porque nos han dado la patada en el culo que nos ha acabado de poner en pie después de todo este tiempo preparando la vuelta de Radio Bronca y estando a punto de caramelo muchas veces, pero bueno, aquí hemos vuelto y estamos para quedarnos con todas vosotras. Que sea así, que se queden. De Radio Contrabanda, ¿qué nos puede contar, compañera Bea? Mira, a nosotros nos encontró la situación de este parón del coronavirus en una situación muy especial, porque estamos justamente con conflictos con urbanismo del ayuntamiento defendiendo nuestra antena. Tenemos una orden de precinto de la antena que ahora en este contexto está paralizada, pero estamos justamente defendiendo la necesidad de la libertad de expresión, de mantener la radio. Todas y todos sabemos que a día de hoy es muy importante y no existe esta regulación. Escuchábamos durante el día a Radio Zaragoza que nos contaba su linda experiencia. Nosotros por aquí transitamos también en la necesidad de defender que las radios libres podamos emitir. Contrabanda es una radio libre, no comercial, autogestionada, que tenemos 29 años y medio, estamos a punto de cumplir 30 años el 2021, así que nos pilló en todo este conflicto de defensa de la libertad de expresión. En cuanto a los programas que se han mantenido, yo diría que hay una parrilla de bastantes programas que han podido hacer desde casa, desde podcast, sus programas. También remitimos, evidentemente, Rompiendo el Aislamiento de Bronca, que empezó con un núcleo de compañeros que también participan de Contrabanda. Entonces, ha sido un placer que se emita en las tardes en Bronca y al día siguiente remitimos en Contrabanda cada día Rompiendo el Aislamiento, que ha sido una experiencia realmente fantástica. También ha habido programas que han sido capaces de ir al estudio, porque nuestro estudio está en el corazón de la ciudad y hay algunos compañeros y compañeras que viven cerca del estudio, lo que ha permitido que también se pueda emitir algunos programas, con todos los cuidados del caso, desde el estudio central. Es una experiencia realmente también que moviliza mucho, porque la Radio Contrabanda es una radio muy diversa y, bueno, pues diversas también han sido las respuestas que hemos podido dar a la situación de emergencia. Eso de momento. Muchas gracias, Bea, de Radio Contrabanda. Y para las personas que nos están escuchando en este momento, que quizás recién ahora se conectaron tanto a la señal FM como a alguna señal online, les comentamos que estamos llevando a cabo un ejercicio sonoro de que todas las radios libres, más de 14 radios libres del territorio español, estén sonando en cadena, abordando la temática del coronavirus, pero también llevando a cabo este ejercicio de solidaridad, de trabajo colaborativo, de poder hacernos sonar y vibrar en las mismas frecuencias. Y estamos en la primera mesa de esta mesa redonda donde estamos conversando y vamos a ir abordando distintas temáticas con los medios que han participado. En esta primera mesa en particular está participando Radio Almaina, Ágora Sol Radio, Radio Topo, Sinchilic y Ratia, Radio Bronca y Radio Contrabanda. Y justamente con respecto a estos dos meses ya de estado de alarma, quería pasar al segundo tema, que tiene que ver con la necesidad de información durante el periodo de alarma. Durante este estado de alarma, el gobierno ha dado más de 200 ruedas de prensa, muchas de ellas acompañadas de altos mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya. Con este ambiente, el rodillo de la oficialidad en la información ha sido aplastante. Frente a esta situación, que la vemos incluso a través del Telegram, el Ministerio de Salud está informando, tenemos una voz oficial que muchas veces se refuerza en algunos territorios con patrullas de la policía, haciendo sonar sus balizas en las calles o la gente aplaudiendo a las 8 de la tarde. Surge la pregunta para nosotros, los medios libres: ¿qué papel deben tener las radios libres en una situación como esta, rompiendo la oficialidad? Abro la pregunta con el orden con el que ya nos habíamos presentado. Les doy la palabra a compañeras y compañeros. Bueno, pues si queréis empiezo comentando yo. Yo creo que las radios libres tienen que seguir haciendo lo que vienen haciendo de normal, recoger lo que está pasando a nivel social y que no suele aparecer en los medios, pues bastante maltratado en los medios. Creo que sí que tienen que hacer un esfuerzo especial en poner el micro en las iniciativas populares e intentar contrarrestar cierto mareo informativo que nos viene desde la televisión y los medios oficiales. y sobre todo poner las radios a funcionar a toda máquina. O sea, creo que ahora es el momento donde las radios libres tienen que demostrar que son la alternativa comunicativa de popular. Y también a lo mejor las radios tienen que salir de, no sé, los programas que tienen que pensar en ponerse un poco al servicio de lo social. O sea, yo creo que está, es el momento que programas, aunque hagas un programa musical, es el momento de hacer un esfuerzo y poner el micro y darle salida a lo que está pasando en la calle, a las demandas que hay por parte de los colectivos sociales, de la gente de los barrios, y hacer un especial esfuerzo en eso. O sea, yo creo que es seguir lo que está haciendo, lo que hemos hecho siempre. No sé si no poco más que aportar. Bueno, pues, si os parece, continúo. Osama, ¿te parece? Perfecto, adelante, compañero. Okay. Pues sí, coincido completamente con la apreciación de Fide. Vamos, romper el discurso oficial es, de hecho, es la razón de ser de la radio libre, ¿no? O sea, que en eso no teníamos ninguna duda. Yo, en la situación que hemos vivido en Ahora Sol Radio, ha sido un poco extraña por este fenómeno que os contaba de las cápsulas víricas que inventamos, porque involucró a toda la radio en un único programa. Para que os hagáis un programa en el que prácticamente toda la gente de la radio participó. Tu participación era mucho más pequeña, pero como os decía antes, muy subjetiva, ¿no? Todo el mundo que hace programas en Ahora Sol Radio no son programas social ni siquiera muy comprometidos, pero es verdad que todo el mundo, cuando ha ido participando en estas cápsulas, pues como dice Fide, es el momento de dejar a un lado tu temática y volcarte en lo que estamos viviendo, ¿no? Y quizá por eso hemos vibrado mucho con estas cápsulas. Pero a la vez, como estabas planteando, ¿no? Este tema de la navaja de doble filo, ¿no? La seguridad sanitaria. A mí se me hacía, cuando montábamos las cápsulas, escuchar al final estos mensajes oficiales, ¿no? Que son de corte sanitario, de preventivo. Hay que lavarse las manos, hay que hacer, no sé qué, tratado en un programa nosotros en el que un mensaje que proviniera, o sea, de ninguna institución. Eso era algo impensable, ¿no? Y te ves de repente, suena extraño, muy extraño. Pero por otro lado, claro, se asamblea el consenso y dicen, no, joder, esta es la línea a seguir, en esto no podemos tener duda, ¿no? Bueno, pues si estamos seguros de eso, ahora bien, romper el discurso oficial es, como decís, es la clave. Pues ahí está donde está todo el contenido de lo que estamos emitiendo en estos días de confinamiento, ¿no? El control social que ejerce el Estado, ¿no? De manera ilegítima, pero podríamos hablar de la publicidad, de las mismas redes sociales, todo este rollo de los bulos, de las fake news, han sido elementos centrales en toda la programación que hemos ido sacando durante estos días de confinamiento, porque al fin y al cabo es situarte un poco en la piel de la peña que te está escuchando. Y para nosotros, que hacemos este programa, que la gente te escriba y te diga, hostia, os estoy escuchando desde casa y me siento representado, ¿no? Parece que estáis viviendo en mi casa. Luego, esto nos hace ver que sí que estábamos recogiendo de alguna manera las inquietudes de toda la peña y quizá porque pusimos ese elemento subjetivo, ¿no? Por delante, más que el elemento investigador o de tu propio tema, ¿no? Era hablar desde el corazón un poco y, joder, parece que sí que llegamos al corazón. Y por otra parte, deciros una cosa, alguien tiene que contrarrestar las radios libres, son las que tienen que contrarrestar de anuncios que se ven en televisión, que es que me ponen de los putos nervios de eres un héroe o somos un gran país y basura de esa. O sea, alguien tiene que decir la verdad a la peña. Pues para eso estamos, joder. Compa Virus de Radio Topo. Bueno, lo que tienen que hacer, creemos, en estas fechas las radios libres es lo que han hecho siempre. Y aquí tenemos un dicho que decimos que no tenemos la verdad sino tocar a las mentiras. El tema es que aquí nos están imbuyendo una serie de ideas bastante peligrosas, porque el Estado, por supuesto, el Estado a nivel nacional, a nivel autonómico, a muchos niveles, pues está aprovechando esta situación de poder casi incontestado, o sea, para lo suyo. Entonces, al final, se puede salir de esta crisis con unas ideas muy peligrosas en la cabeza, y eso es lo que tenemos que intentar contrarrestar. Porque a la gente le están metiendo ideas en la cabeza como que esta situación la está salvando el Amancio Ortega donando 2 millones de mascarillas o lo que sea. Esta situación la están salvando trabajadores de la limpieza, sanitarios, celadores, enfermeras, que algunos y algunas tendréis amigos y amigas y sabéis en qué situación están trabajando muchos, qué recortes y qué inseguridad laboral ha habido en estas fechas pasadas, y podemos salir con un miedo imbuido en la gente a que, oye, es mejor el virus que el paro. Yo creo que no está, tenemos mucho trabajo ahora contrarrestando los mensajes oficiales, pero más trabajo vamos a tener después, porque es una frase muy hecha, pero muchas cosas van a cambiar, pero a ver hacia dónde cambian, a ver hacia dónde cambian. Porque, en fin, como decían, al final, como no te cuides de los medios de comunicación, pues puedes acabar amando al opresor y odiando al oprimido. Al final la gente igual sale agradeciendo a las grandes multinacionales, a los políticos, lo que han hecho. Esto lo está sabiendo gente de a pie como nosotros. Y nosotros somos gente de la calle, tenemos esa otra visión. Podemos estar equivocados, pero es nuestra opinión. Y no lanzamos soflamas por intereses espurios, como ocurre desde los medios de comunicación oficiales. No sé, mucho que deciros. Dar paso a otro compañero. Vale, virus, pues yo desde luego tengo que decir de Radio Almaina estoy de acuerdo con en lo que en ese esfuerzo que pides un poco a las radios, en el sentido de volcarse más en lo social. Yo diría también un poco girar un poco las radios libres hacia una orientación más comunitaria, más orientada en su comunidad, y efectivamente pues muchas cosas, muchos de los productos que hay en radios libres, pues también que de alguna manera sepan orientarse, como decías, hacia lo social, hacia lo comunitario. Por otro lado, también decir que sí, la idea de contrapoder o contrainformación, contra los más mierda, pues es que tenemos en ese sentido unos monstruos importantes, porque claro, la información, por la información está en manos de grandes industrias. Nosotros, pues, girar un poco, diríamos, enfrentarnos a todo ello, pues es un esfuerzo importante. En Sinchilik Irratia, pues hemos mantenido línea informativa desde un poco los inicios de este siglo. Fue también una tarea que nos ayudó, y además la mantuvimos por años, que nos ayudó a mantener un cuerpo común como radio, porque efectivamente la información produce esos aspectos. Y en ese sentido, pues hoy por hoy nosotros en Sinchilik, pues nos gustaría tener un Falmaina. Te lo digo, Fide, porque bueno, es una hora que hacéis, no sé, por lo menos así lo tenemos en Sinchilik, y se escucha amablemente, nos traéis una realidad que, aunque sea en Granada, pues para nosotros que estamos ahí en Gipuzkoa, pues muchas cosas de las que se producen en vuestro ámbito, pues la verdad es que nos resultan fácil y útiles de saberlas, porque efectivamente, pues luego en todos los lados se nos produce. Yo sí, desde luego, pues a las personas que nos escuchan, sí les lanzaría un poco la propuesta, porque la comunicación es un aspecto muy importante en todos los seres vivos, y tenemos el mensaje, el emisor, el receptor y el medio, ¿eh? Pero si verdaderamente hay tanta crítica hacia los más mierdas, si sabemos que nos están comiendo el tarro, que nos están metiendo bulos, que cualquier día nos vamos a encontrar pues como los judíos antes de montar en el vagón hacia los campos de trabajo, donde luego eran explotados e incinerados. Estamos ahí, ¿eh? Si somos un poco conscientes de la situación que vivimos, efectivamente en la comunicación tenemos que dar respuestas, y te quiero decir que uno no puede pasarse la vida siendo un receptor, un receptor, un buzón donde llegan todo tipo de informaciones, la información, o sea, las células necesitan buena información para intercambiar y formar mejores tejidos, mejores órganos y adquirir cuerpos mejor dotados. Entonces, en ese sentido, es una tarea, sí, de las radios libres, pero quizás también, o sea, el aspecto comunicativo debe de recaer sobre todas las personas. En las radios libres hay personas haciendo cosas, pero es cosa de la comunidad. No debemos decir, no quiero hablar ahora tal, o sea que, pues hay que dar el salto en ese sentido y nos tenemos que atrever y jugar un poco con la información y generar comunicación entre nosotros. Yo es un poco una radio, pues es una herramienta que hay que descubrir y desde luego invito a todas las personas que nos estáis escuchando a que os suméis, no solo a las radios libres, a los medios alternativos también escritos, pero que tengan a los de video, que tengan un hilo y sobre todo que se encuentren en herramientas colectivas. Una radio libre, sí, es radio libre, pero es colectiva. La sostienen también personas que llegan de diferentes puntos y realizan pues las diferentes funciones que se necesitan para mantener la radio, emitir y recibir y hacer un poco de todo. O sea, en ese sentido, ánimo ahí, una radio libre es una joya. Los pueblos que tienen una radio libre, la verdad es que son como de otra manera. Compa Álvaro de Radio Bronca. Sí, muchos saludos de aquí de nuevo, desde Barcelona, desde el barrio de Las Roquetas, que antes no lo habíamos comentado, compañera, usaba nuestra referencia geográfica. La verdad es que nos gustaría o me gustaría a mí recoger dos palabras o dos conceptos que ha dicho el compañero Fide de Radio Almaina, que hablaba de los medios libres como una alternativa comunicativa popular, y otra que ha dicho una frase como que es el momento. A mí es el momento, me ha recordado mucho a una charla que dimos con Radio Bronca junto con otros medios en el Seminario de Solidaridad Política que hacen compañeros de Radio Topo, seguro que mi querido Virus sabrá bien de quién hablo. Y bueno, en este seminario, Guillem Martínez, que es un periodista de Contexto, dijo una frase como que ahora es el momento, hay una brecha comunicativa importante de gente que quiere otro tipo de información que no sea el bombardeo masivo que nos viene por cualquier tipo de pantalla, sea esta del tipo que sea, viene un móvil, viene un ordenador o la misma televisión. Entonces, para mí yo creo que ahora es el momento de que hagamos información, más allá de la propaganda y que tratemos de desmontar el discurso con el que se nos bombardea para digamos, proponer el nuestro, que tiene que ir encaminado a acabar con este sistema capitalista y cómo sobrevivir a él en común entre todos y todas. Y para esto no hay otra opción que acercarnos a mucho más a todas las luchas que hay en los diferentes territorios y en nuestros barrios y que se vea o que tomen la radio libre también como esa alternativa de comunicación popular, es decir, que sea más suya en un momento en el que parece como que solo hay conciertos de Instagram en las redes y películas para ver y paseos y pasteles, pues a lo mejor no estaría de menos que incidiéramos mucho más en toda esa parte social que hablabais el resto de compañeros y compañeras. Compa Bea, adelante de Contrabanda. Sí, Contrabanda FM, desde el corazón de Barcelona. No me queda más que sumarme a la necesidad que han expresado los compañeros anteriormente de información. Pero nosotras desde siempre, tenemos nuestra parrilla, programas de tinte social que están muy, muy implicados con el tejido asociativo de Barcelona, con muchas luchas, ¿no? También programas culturales y musicales. En este sentido, yo quisiera decir que nos parece fundamental este espíritu colaborativo y también este espíritu de ser una persona más de a pie que está interesada en dar a conocer todas las luchas callejeras que están teniendo lugar en la ciudad y que no tienen el altavoz que se requiere. Nosotras no queremos ser dar la voz a nadie, sino que queremos justamente pasar el micro y a lo más ser altavoz de luchas como la regularización ya, por ejemplo, del colectivo migrante, como la red de cuidados antirracistas que está teniendo lugar en Barcelona, que es una red de apoyo, de sostén a las personas que están más jodidas de todas, que son las personas migradas sin papeles y con el contexto coronavirus es más difícil, a las mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados, a las trabajadoras sexuales, en fin, a muchos colectivos que están pasándolo realmente súper mal. Estamos todos y todas en una situación compleja, pero dentro de todo, digamos, hay jerarquías también que hay que mirar. Respecto al coronavirus en particular, justo un compañero poco antes había hecho un podcast que lo quiero recomendar, que se llama, está en catalán, Retalladas de Sanidad, Recortes en Sanidad, y es un podcast que se puede escuchar en nuestra página web de podcast.contrabanda.org, que explica la denuncia de cómo se ha ido recortando en sanidad, y esto provoca la catástrofe que estamos viviendo hoy día de alguna manera, ¿no? De la incapacidad de dar respuesta profesional, social, a este fenómeno mundial en que los que están pagando más la factura, evidentemente, son las clases populares y las mujeres. Entonces, desde Contrabanda nos parece central poner en el centro los cuidados, poner en el centro el cuidarnos a nosotras y nosotros. Les puedo contar que hicimos, por ejemplo, una asamblea virtual al mes del confinamiento y fue también un espacio de acompañamiento del colectivo, la familia Contrabanda, que nos permitió ir pensando cómo nos resituamos en este nuevo contexto. Eso de momento. Muchas gracias. Hablaba la compañera Bea de Contrabanda FM. Bueno, les comentamos a las personas que están escuchando que estamos en el bloque de la mesa redonda de este cadenazo radial que está sonando por todo el territorio conocido como España. Bueno, nos dicen que estamos bien con el tiempo, lo cual nos permite extendernos un poquito más con una nueva ronda de preguntas. Y esta vez quería ir como una reflexión a propósito de lo que ha sido este cadenazo. Teníamos una serie de preguntas aquí en el guión, pero me gustaría también hacer una reflexión en torno a lo que ya ha sido el cadenazo, y creo que Contrabanda FM adelantó un poco a propósito de esa reflexión. Uno de los puntos que personalmente, escuchando el cadenazo, la experiencia del día de hoy, me llegó mucho y generó un silencio muy profundo en el lugar donde estaba y las personas que estaban en ese momento comiendo y escuchando, fue el minuto de silencio que pidió un trabajador que provenía de África, a propósito de las personas ahogadas en el mar Mediterráneo. Pensando en eso, pensando también en lo que plantea un radialista, López Vigil, desde Ecuador, que dice, bueno, cuando hacemos radio estamos encerrados por lo general en una habitación, pero tenemos que estar pensando que hay gente escuchando, ¿no? Y me gustaría saber desde su perspectiva, desde su sentir también, ¿cuáles son las necesidades que están observando ahora a propósito de las entrevistas que se han realizado vecinos y vecinas, a propósito de lo que la prensa comercial no muestra? Porque, como ya lo adelantaba también otro compañero cuando en esta misma mesa, porque la publicidad realmente ha alcanzado un punto apabullante, aparece mucha, mucha publicidad que se repite y se repite, o sea, no deja de ser una, en el fin del mundo, el vender sigue siendo una prioridad. Y ante eso, ¿cuáles son las necesidades que observamos durante estos 2 meses de estado de emergencia como Radios Libres? ¿Cuáles son las necesidades que hemos ido observando? ¿Y cómo ustedes, como radialistas, sienten que podríamos seguir avanzando en esto que ya el poder ha anunciado una nueva normalidad? Paso la palabra al compañero de Radio Almaina y seguimos con el orden habitual. Bueno, yo con esto no creo que hay que seguir en la línea que comentaba antes, en lo de hacer el esfuerzo y acercarnos. Necesidades, pues creo que tenemos que estar buscando todas las iniciativas que se están dando en los barrios, contactar con ellas, abrir un poco, abrir todo lo que sea posible nuestro marco, incluir a muchas iniciativas que a lo mejor no suelen estar incluidas en muchos momentos en las radios. Yo creo que hay que estar un poco buscando a la gente, abriendo la radio y poniendo el altavoz, como decían las compañeras de Bronca. Ahí no sé si hay mucho más que decir. Yo creo que tener puesto todos nuestros sentidos en la calle, aunque estemos en la casa, para ver qué va pasando y llamar y contactar y hacer que la gente se sienta mucho más acogida y más a gusto hablando en un medio libre que las pocas veces que va a tener la posibilidad de hablar en un medio oficial y dar esa oportunidad. Doctor Harry. Sí, pues nosotros, aquí yo, claro, yo planteaba o percibía en esta pregunta dos niveles de apreciación. Por un lado, y creo que hacía referencia a Honorio de Sincilic, el tema de sentirse muy identificados con las poblaciones a las que representas, ¿no? Hay radios libres que tienen una vocación local muy marcada y hay radios libres que no la tienen tanto. En el caso de Agora Sol Radio, sabéis que nació en la Puerta del Sol en el 15M, es decir, no tenía un barrio propio como tal y nunca lo ha tenido. Ha sufrido un montón de mudanzas y esto ha dificultado mucho la implicación de la radio porque no hemos pasado mucho tiempo ninguno. Quizás ahora llevamos más tiempo y el centro social en el que estamos ahora mismo funcionando ha sido quizás nuestra piedra de enganche con los vecinos, con la gente de alrededor. Aún así, sinceramente, si podemos hablar de problemas locales específicos de los de mi pueblo o si podemos de los de mi barrio o si en este caso estábamos hablando ya de los problemas que surgen a la población, así, a grandes rasgos, en el Estado español. Si hablamos de eso, cualquier persona que hace radio es persona del Estado español también. Si hablamos de soledad, si hablamos de ERTE, si hablamos de pobreza, si hablamos de engaños, si hablamos de bulos, todo eso lo sufrimos, tanto los que hacemos la radio, porque también somos población, ¿no? Entonces, de alguna manera, no vas a perder de vista nunca de lo que estamos hablando. Y por otro lado, al fin, pues somos programas que estamos haciendo radio desde hace un montón de tiempo y tienes un montón, una agenda con un montón de contactos y de gente que está situada en problemáticas muy características. Nunca vas a perder de vista esto y cuando vas a hacer programas específicos durante el tiempo que dura este confinamiento, evidentemente te planteas lo que vives tú y luego miras a tu alrededor. Si llevamos hechos X programas, joder, ¿cómo lo estarán llevando los presos? ¿Cómo lo estarán llevando las personas que, por ejemplo, se asociaron para limpiadoras de planta? ¿Cómo lo estará? Todo este tipo de situaciones, los trabajadores de residencias, todo esto, si tú no tienes una persona que representa ese colectivo en la radio, evidentemente, rara es la radio libre que no tiene una agenda de contactos para poder fácilmente encontrar estas situaciones. Y esa sería la situación a plantear, nada más. Compa Virus. Adelante de Radio Topo. Pues, ¿cómo diría, compañero? A ver, tenemos un lema que también que es, nos escuchamos en las ondas, pero nos vemos en las calles. O sea, las radios libres tenemos que estar, aunque en este momento estemos apartados de la calle, tenemos que seguir con la línea que llevamos. La cuestión es cómo hacerla trascender. La base fundamental es que los derechos son derechos, no son obras de caridad. A mí, por ejemplo, bueno, a mí no, es que he escandalizado a mucha gente el escuchar hablar que si las mascarillas a 3 euros, que es que el gelatán. Perdona, eso es economía de mercado. ¿Por qué le llamas especulación a eso y no se llamaba especulación a lo que se estaba haciendo con la vivienda? O simplemente os pido que hagáis una búsqueda por internet y en enero se estaban anunciando el invertir en residencias de ancianos, porque es un negocio seguro. O sea, mientras la población en general no sea consciente de que los derechos son derechos y quien compra vivienda para revenderla no está haciendo una inversión, está especulando. Y que el mismo que hace mascarillas, como si yo comprara barras de pan, son cosas de a diario. Y nos están haciendo creer que ha afectado a toda la población igual, a ricos y a pobres. Y una mierda, hombre, por favor. Aquí hay muchas poblaciones precarias. precarias por su situación laboral, por su situación legal, porque sean inmigrantes, porque sean trabajadoras de sexo no reconocida, por mil cosas. A todos esos tenemos que dar voz, pero a la vez tenemos que estar en la calle cada vez que hay una manifestación, cada vez que hay una movilización. Nosotros ya os he dicho que el día 5 estábamos en la 5 marzada. ¿Cómo nos pilló el virus del primo virus? De las narices, pues preparando la marcha azul, que era el 19. Pero no hemos podido hacer este año la marcha azul, pero será en septiembre. Y de hecho, mira, hemos ganado un programa durante el confinamiento de las compañeras del colectivo Apoyo a Presas. Ya os digo, mi opinión es que lo tenemos todo por delante. Y hay que salir a la calle, pero con muchísima fuerza y con muchísima mala leche en cuanto pase esto. Y sobre todo transmitir esa mala leche. Que la gente no agache las orejas y se crean que la caridad de las grandes empresas, del Amancio, del tal, del cual, del que mira que no me van a echar, que esa caridad es la que salva la situación. La situación la salva el pueblo unido y la gente trabajando en conjunto y apoyándose unos a otros. Y tenemos que ser esa voz. Somos la voz de transmisión de los movimientos sociales. O sea, y las radios libres van para arriba cuando la gente está hirviendo. Y cuando la gente está apocada porque va todo bien, pues mira, se prefieren poner los 40 principales. Tenemos que salir con muy mala hecha a la calle en cuanto esto pase y saber transmitirla. Y bueno, yo no sé si puedo seguir mucho más en la conversación por mi situación personal. Igual no puedo seguir mucho más. Muchas gracias y un abrazo a todos compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañero Virus de Radio Topo. Vamos a continuar ahora con Sinchilic y Ratia y las dos radios que nos quedan además. Y ya vamos cerrando esta ronda, así que no se nos vaya todavía, compañero Virus. Bueno, sí, yo desde luego las radios libres pues tienen que seguir haciendo lo que siempre han hecho. Hemos hablado antes de ese giro a lo social, giro a lo comunitario. En algunas de ellas, otras lo realizan. En fin, es una tarea que ya sabemos pues que siempre hay más. No obstante, insisto, y vuelvo y aprovecho esta reunión para lanzar la invitación a todas las personas que nos escuchan, porque las radios libres tienen todo esto, pero también con toda la llegada de las redes sociales, con todo este, diríamos, esta llegada de tecnologías diversas a lo largo de este siglo, pues hemos visto cómo las radios libres pues se quedaban un poco fuera y parecía que menos mal que llegaron los podcasts, que luego entrarán también, y la gente pues empezó a trabajar audio y empezó pues un poco así como antes había necesidades de ir al estudio de grabación para hacer las grabaciones, volcar las grabaciones, editar y tal. Hoy efectivamente pues lo puedes hacer mucho más amañado, no con una calidad de sonido de estudio y tal, pero lo puedes hacer incluso el programa desde casa si tienes unas grabaciones y tal. Es la invitación a todas las personas que nos están escuchando a que esos esfuerzos que hoy en día pues resultan fáciles, sí, las radios libres tienen que bajar a las calles, pero en las calles también hay mucha gente, y mucha gente que a veces está recogiendo vídeos que no y no ponen el micrófono o la imagen, mejor el micrófono, donde hay que ponerlo, y reportarlo a la vez a radios libres. Generar un poco ese entramado, pues, o sumarse a ese entramado, porque luego efectivamente puede haber otra persona que lo edite o lo publique o cosas del... Y creo que hay las radios libres continuar, pero sí con incorporaciones pues de toda la gente que estamos interesadas en la... todas las personas que estamos interesadas en la información, sobre todo con la que han desplegado ahora con el coronavirus este, que vamos, que golpe letal, amigos. Ánimo y sumaros a las radios libres, claro que sí. Un saludo. Venga, Osama. Muchas gracias, Honorio. Álvaro, de Radio Bronca. Sí, pues poco más que añadir. La verdad que estoy muy de acuerdo en todas las opiniones de esta mesa. Y desde aquí, nosotras desde Radio Bronca, pues simplemente sí señalar que evidentemente las radios libres deberíamos de ser la voz o el lugar donde se pueden denunciar un montón de causas y de luchas que hay que tener. Y, Y es verdad que hay que salir a la calle, como decía el compañero Virus, y con rabia, porque la que nos viene va a ser bastante grande. Pero quería señalar que yo sí que veo esa opción cuando él decía de cómo lo podemos hacer esto, cómo podemos llegar al resto de personas que efectivamente pueden perfectamente escuchar los 40 principales. Pues quizá lo que podemos proponer es lo que decía el compañero Honorio, ¿no? Que alababa esos podcasts que también nos están viniendo a todos y a todas, porque la base para mí de la comunicación en la radio libre ahora mismo tendría que ser que frente a la inmediatez informativa que nos bombardea y nos anula, pues contraponer la reflexión que nos haga pensar y evolucionar y, ¿por qué no?, también hacer un poco de pedagogía. Muchas gracias, Álvaro, de Radio Bronca. Bea, de Contrabando FM. Sí, yo también me sumo a este sentir de que las radios libres estamos asistiendo, somos un vehículo, somos un canal de comunicación muy necesario a día de hoy. A mí me parece que la mayoría de las radios libres, por lo menos desde mi experiencia, tienen este matiz, este fuerte carácter comunitario, esto de irse entretejiendo las redes que nos vinculan con la población organizada. En Contrabanda, por ejemplo, estamos reemitiendo un podcast que se hace desde el Raval, que ha salido desde la sociedad organizada del local, que nos parece también un ejemplo de reacción a esta situación. También hay otras experiencias, ¿no?, que se están remitiendo desde aquí. Nosotras, desde Contrabanda, siempre hemos tenido una vocación también de contacto con América Latina, de las luchas que se están dando allá. El extractivismo en el sur global es evidente, y también nos parece importantísimo que no nos miremos solo el ombligo, ¿no?, sino que seamos capaces de poder abrirnos a las situaciones que se están viviendo en todo el planeta. Y de hecho nos falta contacto siempre, y nos da muchas ganas de tener más contactos de lo que está pasando en otros lugares. Yo soy latinoamericana y tenemos mucha más información desde ahí, pero en todo caso, en Contrabanda, siempre hemos tenido la voluntad de enredarnos en estas redes de información, y insisto en que para nosotras la idea básica es colaborar, es que la gente se anime a participar de las radios libres. Yo me sumo a este llamado, les pido a la gente que averigüe, que le escriba a la radio que quiera, pero que por lo menos Contrabanda es un espacio abierto para nuevas propuestas de programa, para participar de alguna manera en este esfuerzo comunicativo que lo hacemos entre todas. Muchas gracias, Bea. Bueno, con esto nos despedimos, cerramos esta primera mesa de las radios libres en este cadenazo radiofónico, el primer cadenazo radiofónico para todo el territorio conocido como España. Participaron Fide de Radio Almaina, Dr. Harry de Ágora Sol Radio, Virus de Radio Topo, Honorio de Sinchilic y Ratia, Álvaro de Radio Bronca y Bea de Contrabanda FM. Moderó Sama, y con esto nos despedimos ya de esta mesa. Va a seguir la mesa 2 ahora, así que no se pierdan que la programación sigue, y no nos olvidemos que derecho ganado no es derecho garantizado. Adelante, estudio virtual. Seguimos con la transmisión en este cadenazo, primer cadenazo radial para el territorio español. Apúntense esta fecha, 10 de mayo, primer cadenazo ibérico, emisión conjunta de radios libres de todo el estado. Llenos de miseria, marcados por nuestra puta pasión. piensas. No me repita la versión oficial. No me repita la versión oficial. Lo que hay que aguantar y lo que piensas. Hay que joderse. Lo que hay que aguantar y lo que piensas. No me repita la versión oficial. No me repita la versión oficial. No me repita la versión oficial. No me repita la versión oficial. Río, salvando el mundo en la barra de un bar. Río, hablas y hablas pero no dices nada. Ruido, esperando la versión oficial. Ruido, no me repita la versión oficial. No me repita la versión oficial. No me repita la versión oficial. No me repita la versión oficial. Primer cadenazo ibérico de las radios libres. Este domingo 10 de mayo organizamos el primer cadenazo ibérico de las radios libres. Desde las 8 de la mañana y hasta las 10 y media de la noche, las radios libres del Estado montamos una maratón radiofónica en la que participamos más de 15 radios y proyectos comunicativos libres. Sintzilik Irratia, Irola Irratia, Radioactiva, Radio Bronca, Agora Sol Radio, Radio Almaina, Radio La Granja, De Raíz, El Pájaro Observador, Contrabanda FM, Radio Vallecas, Radio Espiritrompa, Radio Malva, El Salto Diario, El Topo Tabernario, Caos en la Red, La Marea, La Mosca TV, La Linterna de Diógenes, Radio Onda Expansiva, Diario de Cuarentena Sonora, Todo por Hacer. Amabost irrati eta komunikazio proiektu baino gehiagoren artean egindako lehenengo Iberiar irrati kateka da. Podrás escucharlo sintonizando cualquiera de las radios mencionadas. Y también por internet, en cualquiera de nuestros streamings. No te lo pierdas, somos los medios libres en esta nueva anormalidad. Seguimos en este cadenazo ibérico que ha podido tener vida gracias al trabajo en conjunto de muchas manos, gracias a las 15 radios libres que están dando soporte a esta emisión. También, por supuesto, gracias a todas aquellas orejas que nos estáis escuchando conspirar ante la nueva normalidad que se nos viene. Son las casi las 9:25, estamos en directo desde nuestros estudios caseros en Vallecas. Marta López, muy buenas noches, compañera. Buenas noches, ¿cómo estás, Álvaro? Muy bien, y como ya ha dicho Marta, yo, Álvaro Lorite, para pues poner un poco de orden en esta segunda mesa de podcast y radios libres. Eso es, vamos a, bueno, lo primero, un placer escucharte en este primer cadenazo de radios libres. Ahora, aparte de poner orden, la peña recordarla que se mutee, que cuidadito con los móviles. Y vamos a seguir con el debate que ya había empezado en la primera mesa y vamos a continuar con más compañeros de otras radios libres. Así que nada, tenemos otros 45 minutos para escuchar las voces de más peña. Vamos a saludar a estas personas que nos acompañan ya en este estudio virtual. En primer lugar, el profesor Arcadio de la Linterna de Diógenes. Buenas noches. Muy buenas. También desde Burgos tenemos a Raimundo Soria de Onda Expansiva. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Por otro lado, desde Sevilla, Ainhoa, de Radio Alegría Libertaria. Aupai, buenas noches. Contamos también con Manolo Gallego, desde Valencia, de Radio Clara. Hola, buenas noches. Y ya vamos acabando, nos queda Dani, de Radio Argallo. Hola a todas y todos, un gusto. Y en último lugar, Taki, de Irola Irratia. Hola, buenas noches, un saludo. Un saludo, bienvenidos todos a esta segunda ronda de Mesa de Debate. Para dar una pincelada sobre vuestros proyectos, nos gustaría que nos contaseis muy brevemente, para que nos dé tiempo a entrar en la miga del asunto y quién sabe, igual también ganar un ticket de visita a la Audiencia Nacional. Nos gustaría saber antes que nos contaseis sobre vuestro proyecto y qué se ha hecho desde vuestras radios o podcast durante estos 2 meses de estado de alarma. No sé si quieres empezar, Arcadio, tú, por ejemplo. Perfecto. Bueno, soy Arcadio del programa La Linterna de Diógenes. que, bueno, estrictamente es un podcast, aunque nació hace 13 años en Irola Irratia, pero desde hace unos años funciona de forma autónoma. Y, bueno, los dos últimos meses del estado de alarma, lo que he podido hacer es un poco, como lo grabo desde casa, es acelerar los tiempos y, bueno, pues sacar adelante 14 programas y, bueno, dedicarlo principalmente a hablar con gente de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, a gente de sindicatos y algunas personas un poco que llevan muchos años estudiando el tema de los discursos y las estrategias policiales de las últimas décadas para conectarlo con lo de ahora, y bueno, grupos de redes de apoyo. Bueno, en resumen, a nivel técnico no ha habido ningún problema porque lo grabo desde casa. Sí, efectivamente hemos podido comprobar que la linterna de Diógenes ha aumentado el ritmo de producción de podcast muchísimo. Por Onda Expansiva Burgos, ¿qué habéis estado haciendo por ahí, Raimundo? Bueno, pues de la misma manera que la linterna de Diógenes, Onda Expansiva es un podcast que ha tratado de seguir realizando la misma línea editorial, por decirlo de alguna manera, que en tiempos anteriores a la pandemia. Entonces, sobre todo lo que se han publicado son programas de investigación histórica relacionados pues con el ámbito que solemos trabajar, lo que suelo trabajar, como es la historia del movimiento libertario o la historia de diferentes aspectos relacionados, pues por ejemplo, como la guerra civil, los servicios secretos que en los años 30 se organizaron en Burgos dentro de lo que sería todo este conflicto bélico, y teniendo en cuenta la situación especial en la que nos hemos encontrado, se ha tratado de abordarlo desde una perspectiva propia. Y hemos tenido la oportunidad de entrevistar a una compañera del Hospital Universitario de Burgos, del sindicato CNT, que nos ha relatado cómo se vivió la situación de los momentos más duros en el hospital de nuestra ciudad. Y básicamente eso ha sido lo que hemos estado o lo que he estado realizando durante esta pandemia. Más o menos seguir con el número de programas que se suelen publicar, más o menos como dos al mes, y abordarlo, la situación actual, pues desde los medios propios, desde una perspectiva crítica como es la que suelen marcar los programas de Onda Expansiva. Por Radio Alegría Libertaria, Ainhoa, ¿qué habéis tenido entre manos? Hola, buenas. Bueno, nosotros también somos podcasteras y, como, bueno, en realidad nos gusta más el estudio en directo y todo eso, pero como llevamos una vida un poco nómada, pues tampoco podemos permitirnoslo. Entonces, bueno, igual que emitimos algunos programas, lo hemos hecho en Ecuador, otros en Portugal, otros, bueno, así andamos. Ahora estamos en Sevilla, pero bueno, nuestro nombre viene de que una parte del año lo pasamos en Alegría, en Álava. Y bueno, tenemos diferentes programas, tenemos 6 programas, pero somos una radio muy jovencita todavía. Empezamos en julio de 2018 y sobre todo tenemos semanalmente 2 programas, uno sobre música y uno el desinformativo, que es igual el más conocido, ¿no? En estos días lo que hemos podido hacer es sacar algún programa que teníamos ahí que no nos había dado tiempo, de alguno de literatura, de poesía y narrativa, pero sobre todo el trabajo, bueno, decidimos en nuestra asamblea que no íbamos a hablar del COVID porque estaba la gente ya muy saturada, sentíamos que había mucha angustia, había otras formas de sacar esos temas, y entonces lo que hemos estado haciendo sobre todo es tratar de otros temas que estaban quedando invisibilizados. O sea, que esto como ha tapado tantas cosas que están pasando, y eso nos preocupaba bastante, pues desde que empezó la alarma hemos estado sumergiéndonos en medios libres y alternativos y en lugares de expresión de personas y colectivos sociales para seleccionar noticias, para sobre todo para el desinformativo semanal, que no estuvieran relacionadas con el estado de alarma o que no lo estuvieran mucho. O sea, que justo al revés. Sí, parece que hay una continuidad entre medios libres y comunitarios de no caer en esa trampa de la actualidad todo el rato, y que nos gusta esto de pararnos a pensar en estos momentos, que es muy necesario también. Desde Valencia, Radio Clara, Manolo Gallego, por allí, ¿qué habéis estado haciendo? Bien, Radio Clara, como la gente sabe, creo que sabe, llevamos muchos años ya en antena, 38 años hemos cumplido. Este año la programación ha continuado prácticamente íntegra igual, excepto 2 programas que no tienen la posibilidad técnica de hacerlo desde su casa. El directo de las mañanas se hace en directo, obviamente desde casa de alguien, pero a través de streaming. La emisión ha continuado íntegramente la misma, excepto, repito, esos dos programas. Los contenidos básicamente también los mismos, quizás la excepción de que hemos emitido las cápsulas víricas que se han producido desde los compañeros de Agora Sol Radio. El único, obviamente, ha sido transversal el tratamiento de la pandemia, el coronavirus y demás. Pero ninguna cosa extraña no nos ha obligado a parar la emisión e incluso hay programas que se han emitido desde los propios estudios. Como sabéis, los medios de comunicación estaban considerados como esenciales y por lo tanto se podía acudir a la emisora con los cuidados y las precauciones de sentido común, vamos. Uh-huh. ¿Y en Radio Argallo, Dani, y el Pájaro Observador? Bueno, antes de nada decir que el Pájaro Observador somos un podcast desde Cantabria, ¿no? Y que comenzamos a emitir en 2018 y ahora mismo estamos asociados al proyecto de creación de una nueva radio libre en Cantabria, que sería Radio Argallo. Uh-huh. Y para que quienes estamos en ambas asambleas, llevamos un tiempo formándonos y, bueno, tratando de darle vida. Pero vamos, es un proyecto que está aún en fase de nacimiento. Y bueno, respecto a nuestro trabajo durante la cuarentena desde el Pájaro Observador, pues hace una semana sacamos un programa con testimonios y reflexiones de diversas personas sobre la situación que estamos viviendo. Hoy os hemos presentado el avance de un programa con varias entrevistas relacionadas con otras vivencias durante el COVID. Y además estamos preparando un tercer programa que, bueno, sacaremos a finales de mes, más o menos, sobre las redes de consumo de cercanía que han estado y que están funcionando a pesar del confinamiento. Y luego, por último, aparte, hemos estado apoyando y trabajando en la creación de la red de apoyo mutuo de Cantabria, un poco desde que se convocó todo el estado de alarma. Uh-huh. Acabamos esta tanda de presentaciones con Taki de Irola Irratia. Bueno, pues desde Irola Irratia, en estos dos meses de encierro, pues el colectivo ha realizado unas cuñas con reflexiones sobre el virus y el capital y ha creado un espacio en la web donde se cuelgan noticias que tienen relación al COVID-19, pero desde una perspectiva anticapitalista. Luego también pues, se han tirado mucho de programas especiales que han realizado otras radios libres del Estado, y eso que hoy habéis participado en el cadenazo y así, y que bueno, pues también para dar otra visión, ¿no?, desde otro punto geográfico de esta movida. Y luego, pues, los programas individualmente, algunos han tratado el tema, otros no, otros han seguido haciendo, pues, sus temáticas habituales. Y, bueno, la programación más o menos no ha perdido el ritmo. También hay que decir que no ha sido fácil porque ha tenido, pues, la gente que controla un poco más del tema este informático, pues, ha tenido que currarse, pues, para que la gente pueda hacer sus programas de casa, dando consejos, haciendo historias. Y bueno, pues gracias a ellos pues y a ellas pues se ha conseguido más o menos no perder el ritmo. Aparte, hace ya un par de años o año y medio se completó la parrilla con programas de otras radios libres porque bueno, pues, se ha pasado por una pequeña crisis interna y los programas propios decayeron y se ha tirado un poco de programas de otras radios libres del Estado. Entonces, se ha recuperado un poco el ritmo de programas propios que se está subiendo en los últimos meses, pero bueno, pues la mayoría de la programación es de otros programas, así que en ese sentido pues ha sido más fácil. Y luego pues eso, que también la reflexión que hemos dicho es de, ojo, si esto hubiese pasado en los años 80, pues hubiese sido mucho más problemático, ¿no?, el poder tirar adelante con una programación. Debido a los medios que hay hoy en día, pues no ha sido tan, tan difícil tirar. Entraremos al tema de los aspectos técnicos, sí. Sí, Marta, perdona. Eso es. No te preocupes. Bueno, primero, recordaros que se cuelan muchos ruidos y que hay una vibración de móvil por ahí que está entrando bastante. Y por otro, vamos a seguir. Habéis ido respondiendo ya a esta pregunta, pero bueno, queríamos reflexionar un poquito más en el plano teórico, ¿no? Porque el rodillo de la oficialidad en la información ha sido aplastante, pues las ruedas de prensa estas, pues con el jefe del Estado Mayor de la Defensa, como todo un poco inabarcable y también pues con una cerrazón mediática súper fuerte, toda esta historia de que no dejaban repreguntas, en fin, todo esto. ¿Qué papel ante una situación mediática generalista en ese plano tienen o pueden tener las radios libres en este momento? Y también, para daros por dónde tirar, Por una parte está esta responsabilidad con la seguridad, con difundir un poco las medidas sanitarias y luego, por otro lado, pues también seguir señalando las medidas de control social, la vigilancia, la represión administrativa y demás. ¿Qué mensajes lanzamos desde las radios a la gente? ¿Cómo se encuentra ahí el equilibrio? Y, bueno, pues invito a que empiece, pues por ejemplo, la linterna de Diógenes. Pues bueno, considero que el papel que debemos tener las radios libres en una situación como esta, quizás, aunque sea muy sencillo decirlo, sea el que siempre deberíamos tener, ¿no? El de visibilizar lo que invisibiliza esa oficialidad y ese rodillo oficial que has mencionado, pues que ha sido muy potente, pero al mismo tiempo tremendamente sencillo y poco original. Será el todos juntos, véase todos en el mismo barco y también el bélico, ¿no? Que refuerza el anterior al mismo tiempo que legitima el fortísimo ejercicio de disciplinamiento de la población de las últimas semanas, que ha sido muy efectivo, pero también tremendamente simple. En ese sentido, creo que nuestro papel debe ser construir o sacar a la luz el otro relato, el de la lucha de clases, que creo que ha sido evidentísimo para gran parte de la población estas semanas, y también la preparación para lo que viene. En cuanto al tema de esa navaja de doble filo, ¿no? Sobre la seguridad y demás, que creo que la mayor parte de medios ya han bailado al son marcado, en este caso por el gobierno, con ese discurso sencillo, claro, y que se ha repetido hasta la saciedad, el de todos juntos paramos esto, el de quédate en casa, y no creo que hiciera falta que se les repitiese a la gente que se quedara en casa. Pues para eso estaban los medios oficiales, los balcones, el gobierno, y bueno, por supuesto, la policía omnipresente. Y en este sentido, bueno, pues creo que el papel de un poco que deben tener los medios libres es el de desmontar un poco este relato, ¿no? Que como digo, no es nada original en el tiempo, ¿no? Pero es el todos juntos, el bélico que justifica la excepcionalidad, la movilización o en este caso quizás la desmovilización total de la población, porque recordemos que lo han comparado en varias ocasiones con la Segunda Guerra Mundial. Pero en este sentido, por ejemplo, por profundizar un poquitín, curiosamente la mano de hierro de la disciplina bélica, de este discurso bélico, ha caído sobre la población y se ha entendido como legítimo por buena parte de la población, pero el mundo del mercado no ha habido ese discurso bélico, más bien el gobierno ha dirigido un discurso en forma de guante de seda, ¿no? Palabras tranquilizadoras. Y en este sentido yo creo que en buena medida nuestro papel actual es desmontar ese relato muy fuerte, muy claro, en el que están yendo todos a una, los medios, el gobierno y la mayor parte de las instituciones oficiales, y de construirlo, que creo que es bastante sencillo de construir. La cuestión es llegar a la gente, porque es la realidad que la gente está viviendo, ¿no? La realidad de los ERTEs, la de las huelgas invisibilizadas que está sucediendo y han sucedido en las primeras semanas. Y bueno, por encima de ese discurso del todos juntos y de la guerra o de esto nos lo dicen los expertos y la ciencia un poco para ampararse en las cosas que están sucediendo, cuando bueno, la realidad un poco final era que estamos en la situación en la que estamos pues porque no había mascarillas, porque no había pruebas diagnósticas, porque no había material sanitario, porque no había camas, y lo que sí que tenía el gobierno era policía a punta pala. Sí, desde luego. Decían los sanitarios esto, ¿no? Que si necesitas gente del ejército que esté haciendo sanitarios porque te faltan sanitarios y te sobra ejército, ¿no? No sé si desde Burgos, Raimundo Soria, nos quiere lanzar alguna otra reflexión. Creo que en gran medida la línea que ha planteado Arcadio es bastante evidente, que da en la clave de lo que ha ido pasando durante estos días. Si en una situación de normalidad, o por lo menos en una situación anterior a esta pandemia, las radios libres eran necesarias en tanto que mostraban un discurso diferente al oficial de los medios de comunicación y el de las instituciones, pues ahora, en una situación en la que parece que el único discurso que se escucha, porque está infinitamente amplificado, oficial, pues medios como los nuestros, en la medida de sus posibilidades, pues tienen esa necesidad, incluso esa obligación, de plantear diferente, de construir un relato diferente. Porque, como bien ha comentado el compañero, compañero, lo que llamaba poderosamente la atención es que, bueno, pues que si salías a comprar o si salías a hacer alguna gestión que era inevitable, pues miles de ojos te miraban y se ha dado una situación casi de estado de excepción, nunca mejor dicho, pero también como de síndrome de Estocolmo. Lo que no puedo entender es cómo desde algunos balcones pues se aplaudía a los medios y fuerzas de Estado y de alguna manera los que los estaban confinando. Y va a costar, vamos a entrar en una fase en la que a partir de ahora el discurso no oficial, el discurso crítico, va a ser tenido por conspiranoico, pero de nosotros y nosotras depende elaborarlo de una manera que sea comprensible, sin caer en lo que en algunas ocasiones ocurre de tener un mensaje única y exclusivamente dirigido a una parte de la población, lo que en algunos medios se denomina el gueto o personas que tienen un perfil militante. Ahora es el momento de ver si somos capaces de tener un discurso que sea comprensible por todos y todas, que aplaudían a los sanitarios y en ocasiones también denunciaban a las personas que veían en la calle, sin saber si a lo mejor eran personas con algún tipo de discapacidad que necesitaban bajar, y atraernos a toda esa gente hacia nuestro mensaje. Muy bien, vamos con Ainhoa, que estaba diciendo o argumentando justamente también la otra parte, ¿no? La de dar visibilidad a todo eso que se está quedando fuera y más allá de los límites del confinamiento, del coronavirus, etcétera. Ainhoa. Sí, bueno, sí. Bueno, además de lo que han comentado los compas, quería comentar que las redes sociales y los medios libres alternativos están siendo muy buenos medios para denunciar la represión y también para organizar formas de ayuda mutua. En ese sentido han sido muy importantes. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos con la parte chunga de las redes sociales y entonces nos quedamos con los bulos, con lo que hace la gente un poco del lado que no nos lleva hacia donde nos gustaría, ¿no? Pero han servido de muchas maneras, ¿no? Para poner a la gente en contacto y para denunciar. Desde Radio Alegría Libertaria, lo que queríamos comentar es que no queremos o no tenemos que formar parte de ninguna cadena de seguridad, ni de seguridad sanitaria, ni alguna cosa de esas, ¿no? Uh-huh. Pensamos que la seguridad sepulta los pilares básicos para la transformación social, porque lo que tendríamos que trabajar serían la confianza y los cuidados horizontales. En ese sentido, esta alarma nos está sepultando, ¿no? Parece que ahora vamos a querer más Estado, ¿no? Vamos a querer más sanidad pública. Y pensamos que lo que tenemos que ir construyendo, lo que nos está mostrando, es que los colectivos y las personas que estamos por otros caminos o que estemos planteando otras formas de vida, tenemos que ver esto para no pedir más estados o aparcar para más adelante la transformación, sino para ir preparándonos porque van a pasar cosas como estas más frecuentemente y entonces si no sería construir una nueva normalidad y querríamos, como diría el cadenazo, una nueva anormalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, más o menos, por eso tratamos en la radio de traer experiencias, vivencias y también pensares o sentires que un poco vayan desde las culturas populares hacia la autogestión colectiva de la vida cotidiana, que es donde pensamos nosotros que está el punto más transformador, ¿no? Porque si depender más del Estado nos va a debilitar, o sea, nos va a quitar fuerza para esa transformación y esa autogestión colectiva, que es hacia donde creemos nosotras desde nuestra radio que tendrían que ir las cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, igual este binarismo que hemos planteado también puede ser en falso, ¿no? Entre romper la norma o quedarse en casa por seguridad y demás. No sé qué opinan desde Radio Clara, Manolo. Bueno, compartir lo que se ha dicho hasta ahora y quizás añadir que de acuerdo con romper el discurso oficial, sí, pero con rigor, sin demagogias, que eso resta mucha credibilidad. Hay que entrevistar, hay que contrarrestar opiniones oficiales, pero con datos y con personas que tengan los conocimientos técnicos, y me vais a perdonar, y científicos que puedan contrarrestar, no que opine un señor que pasaba por allí y huir lo más posible del cuñadismo, porque si no, las radios libres quedamos en el panfleto. Creo que tampoco debemos de hacer un discurso para nosotras mismas, un discurso interno para las y los convencidos y quedarnos en ese circuito vicioso endogámico que nos contenta a la tribu, pero que nos salta los límites de la tribu. Es decir, no ser excesivamente redichos y sobre todo también debatir, pero debatir con el que piensa diferente, no llevarse a los colegas y soltar la charlita. Se entiende, sí, sí. La verdad es que está quedando muy chulo porque estáis confrontando opiniones muy interesantes y también que esta situación tan excepcional ha puesto muy sobre la mesa y que creo que es difícil encontrar un balance en todas estas cuestiones que vais contando. Vamos con Dani del Pájaro Observador, vamos a meter un pelín el turbo para que no se nos vaya el tiempo, pero vamos contigo, Dani. Vale, ¿qué sí, mensajes lanzamos? Muy brevemente, porque me sumo también, bueno, nos sumamos a todo lo que habéis comentado de romper con el discurso oficial, un poco dando voz a, vamos, personas, colectivos y todos los temas olvidados. Quería igual un poco incidir, por poner un ejemplo muy, muy significativo, hablando del tema belicista que comentabais, ¿no?, del discurso del gobierno, pues, por ejemplo, poner un poco el foco en las guerras de verdad, como las de Yemen o Siria, que sucedían y siguen sucediendo en estos tiempos ante el alarmante silencio de los medios convencionales, ¿no? Entonces ahí tenemos una función clara. Y por otro lado, añadir brevemente que otro elemento sería igual que frente a la atomización a la que socialmente nos empujan, pues dar ejemplo desde los medios libres y tejer red entre proyectos para retroalimentarnos, pues como se está haciendo con los cadenazos tanto internacionales como con este primer cadenazo ibérico. Uh-huh. Y Taki, por último, ¿qué mensajes lanzamos y a quién? ¿Más para el gueto? ¿Más para un mensaje más popular? Bueno, tampoco me quiero repetir, pero bueno, en la Irlandia creemos que las radios libres siempre han tenido un papel esencial, ¿no? Un momento en el que no utilizar o denunciar algún problema. La historia es que, bueno, ahora esta situación es excepcional, sí que hace un antes y un después para nuevas formas de control hacia las personas, ¿no? Necesitamos difundir de qué forma nos van a someter, nos están sometiendo y hacer menor distancia, ¿no? O sea, nunca mejor dicho, lo de la distancia, que crean en la solidaridad entre las personas, en los lazos de que hay entre las personas, en el apoyo mutuo. Necesitamos que la gente escuche que estamos siendo sometidos a una situación perfecta para acabar con esos valores que acabo de comentar, ¿no? Y necesitamos, pues, seguir informando de lo que nos habla en los medios de las empresas, ¿no?, que tienen esos intereses que ya sabemos. Y bueno, pues que en esto hay algo que huele fatal y que creo que coincidimos casi todas y que, bueno, pues al final, si esto afectase tanto solo a pobres, pues no lo hubiesen dado el bombo que le han dado, ¿no? En la medida que esto es más transversal y al final, pues en otros temas que matan mucho no han puesto ese bombo mediático como lo están haciendo. Entonces creo que por ahí tenemos que desmontar todas estas cosas y sobre todo también el tema de las restricciones de las libertades que van a dar a las personas en la calle, en las cárceles, en los CIEs, y que eso es un tema bastante gordo con lo que nos va a tocar ahí lidiar y soltar un discurso bastante potente hacia esas cosas. Bueno, me puedo extender un poco más, pero yo creo que sintetizando eso. Sí, sí, solo con esta pregunta podríamos hacer solo un debate, pero si os parece bien continuamos, que el compi sí. Lorite tiene la siguiente pregunta. Vamos entrando ya al tramo final de esta ronda, nos quedan unos 15 minutos. Nos están empujando a vivir parte de nuestra vida en lo digital, a socializar en lo digital, currar en lo digital. Esto tiene, por supuesto, muchas aristas y caras que podemos ir viendo, pero parece que parte de todo esto puede que se vaya a quedar después de este estado de alarma. ¿Qué efecto está teniendo en vuestros proyectos y en las vidas alrededor de ellos? ¿Estáis ya planteando cambios de funcionamiento o formas de financiación en relación a esto? Y vamos a invertir el orden. Empezamos por Taki de Irola Irratia. Bueno, pues bajo nuestro punto de vista esto tiene un carácter negativo, ¿no?, en el distanciamiento social este y las cosas que se van a hacer a través de, bueno, pues tanto cosas de soportes informáticos y tal. Creo que, bueno, pues al final es extrapolable a muchos proyectos que van a perder presencia en forma física, que es creo que una cosa esencial para las radios, ¿no?, que se han hecho siempre desde la presencia de las personas en la radio y lo que hace un colectivo. Y bueno, pues yo creo que va a ser una sociedad más individualista, ¿no?, de la que ya era, y teniendo en cuenta que, pues bueno, pues que las radios se financian con conciertos y que la gente afluye a esos conciertos y, bueno, que va a cambiar mucho mucha movida. Entonces, bueno, pues más o menos eso es lo que os decimos desde Irola y Ratia, que el digital, pues bueno, ya se están haciendo muchos trabajos a través de esa vía, pero creo que va a restar fuerza a la presencia física, que creemos que es muy importante, y bueno, intentaremos luchar contra eso, claro. ¿Cómo lo veis desde el pájaro observador, Dani? Bueno, por nuestra parte, la parte financiera todavía no nos ha tocado mucho vivirla, pero vamos, entendemos que es lo que acaba de comentar el compañero de Irola y Ratia, será un sentir general. La parte del no verte en persona, eso sí que es una cosa que, bueno, ya lo veníamos un poco viviendo por el tema de haber sido hasta ahora un podcast. El debate un poco del no verte en persona, no tanto como un problema técnico, sino como el hecho de perder un poco la esencia de hacer radio en persona, ¿no? Que nosotras tenemos un estudio propio, pero al final el formato podcast tiene la cosa que, si en determinados momentos, ya sea por falta de cuadrar horarios o conseguir organizarnos, no somos capaces de vernos en persona, pues podemos repartirnos tareas y hacer el trabajo por separado y juntarlo. Y eso está en parte muy bien, y el resultado, pues muchas veces nos sentimos muy bien con él, ¿no? Pero nos queda siempre, y es un debate que hemos tenido bastantes veces, una sensación extraña, en el sentido de que a veces te has tirado 4 o 5 horas en casa montando un programa pero no lo has compartido con la gente, ¿no? Entonces, comparar eso cuando conseguimos reunirnos en persona es una diferencia muy grande, que en un contexto como el actual, si esto se prolongase, el vernos obligados a ese tema, pues sería un problema. Eso desde la parte del pájaro observador. Si pasamos a llegar a construir la radio Argallo, que pretendería tener un estudio fijo, como un espacio encontradizo, ¿no? Donde la gente, muchas personas puedan aparecer, ahí el problema todavía sería mayor, ¿no? Entonces, sí es un desafío ante toda la incertidumbre, y bueno, habrá que ir viendo, y lo dicho, tendremos que ir retroalimentándonos con ideas desde todos los territorios. ¿Cómo afrontáis esto respecto a vuestras vidas y vuestro proyecto en Radio Clara, Manolo? Bueno, nosotros ya hemos hecho un plan de retorno a los estudios. La distancia que se puede mantener dentro de los estudios, como los de Radio Clara, que me imagino que sean muy parecidos a los de Vallecas o cualquier otra emisora que esté funcionando y que esté en antena con estudio propio, que no se haga desde casa, pues se va a poder mantener. Nosotros hemos visto que podremos mantener las distancias físicas, quizás no podrán acudir los que van al estudio de acompañantes, de mirar, de yo me quedo fuera, yo no voy a hablar, pero me siento aquí, sino que 3 personas, la pecera, digamos, es una separación física, hay ventilación, medidas higiénicas adecuadas, no va a suponer algo que nos impida continuar con la radio como siempre, aunque sí va a suponer pues mermar quizás esa cercanía de la que hablabais antes. Y en cuanto a lo digital, yo creo que ha venido para quedarse. En esta etapa, estos 2 meses, a nosotros nos lo ha demostrado. Muchos programas, tertulias incluso de como esta que estamos haciendo ahora con 4 o 5 personas, se han hecho gracias a estos medios digitales como el que estamos utilizando y otros, si queréis no digo nombres, pero son conocidos por todas y por todos, se van a quedar, van a ser aliados importantes, tendremos que cogerles el tranquillo suficiente para controlarlos técnicamente lo mejor posible, y ya está. Y en lo financiero, en Radio Clara, por ejemplo, han emprendido una campaña de ayudas. Nosotros nos financiamos con las cuotas que pagamos la gente que hacemos los programas en la radio desde siempre, aparte con suscripciones de la audiencia y con donativos. Publicidad emitimos la justita de amiguetes, ¿no? Entonces, con esas maneras de financiación, creemos, por lo que dice el que lleva las cuentas, que de momento aguantamos. Así que eso es lo que os puedo decir. en esto que planteabas de aprovechar los medios digitales, no ha dejado de sorprendernos en Radio Vallecas la rapidez y la adaptabilidad que han tenido los medios comunitarios y libres, siendo medios que siempre rozan un poco muchas veces la precariedad económica, y cómo enseguida, tirando de creatividad, pues se han podido montar todo tipo de estudios digitales y demás. No sé cómo lo veis en Radio Alegría Libertar y a Ainhoa. Bueno, en nuestro caso, como es un podcast, es un poco diferente. Además, nuestras posibilidades, pues tanto personales como colectivas, nos posibilitan no necesitar financiación. Y bueno, pensamos que eso nos hace un poco más libres. Como con una, simplemente con una grabadora, un ordenador con Audacity y un poco de internet que cogemos de aquí y de allá, pues ya nos apañamos y entonces así podemos seguir trabajando. El problema del podcast es la difusión, como decía el compa, por eso es interesante que nos vayamos entrelazándonos, de hecho un poco ya estamos, ¿no? Los diferentes medios, y así nos damos visibilidad, porque además el podcast da un poco de descanso o de margen a la gente que está en el directo, en el estudio, ¿no? Entonces, esa forma de entrelazarnos, yo creo que este cadenazo también nos va a ayudar. Lo único, una cosa sobre lo de internet y estas cosas. Tristemente, esas herramientas digitales no tienen un gran desarrollo en cuanto a construcción colectiva, porque tienden más a la exposición o a la transmisión o a la suma. Es más difícil, por ejemplo, hacer esta mesa de debate, que cada cual diga lo que le parezca, y a mí todo nos ha costado porque tenemos que darnos los turnos, y esto en presencial es mucho más vivo, más fácil o más ligero, ¿no? La construcción colectiva requiere compartir pensares, sentires, haceres, y esto, pues es que los desarrollos digitales no podemos olvidarnos de que los hacen las empresas tecnológicas. Y entonces vamos a depender de qué herramientas pueden ir desarrollando. Por suerte tenemos también todo el mundo del software libre, de todos estos movimientos del hardware libre, que nos van a apoyar, pero de momento no tenemos la fuerza en lo libre de lo tecnológico para poder hacerlo. O sea, más bien cuidado con estas cosas, porque lo mismo nos metemos en la boca del lobo. Totalmente. En este sentido también es muy interesante tener un ojo puesto en nuestras radios primas hermanas de América Latina, que hacen muchísimo hincapié, las radios libres y comunitarias de allá, en construir toda la infraestructura de la radio con software y hardware libre, y además ponen a disposición de todo el mundo pues un montón de herramientas que ayudan a esto. Por Onda Expansiva en Burgos, Raimundo, ¿cómo veis esta movida? Bueno, yo creo que lo que han comentado las compañeras del podcast de Radio Alegría Libertaria coincide bastante con el planteamiento que desde Onda Expansiva se tiene. Es necesario tener en cuenta que actualmente el hecho de utilizar es necesario tener una perspectiva crítica, porque cuando muchos de estos elementos son gratis es porque el producto somos nosotros. Entonces, claro, si estamos utilizando una serie de medios que en sí tienen un cierto aspecto diabólico, pues hay que tratar de, bueno, pues de dar cabida a todo esto del software libre y demás. Y en cuanto a cuestiones técnicas, lo ha comentado también el compañero de Radio Clara, lo tecnológico ha venido para quedarse. Sin duda alguna, el podcast y su difusión a través de canales telemáticos va a ser uno de los principales elementos que las radios libres van a tener que realizar. Evidentemente, la difusión a través de FM también tiene sus ventajas, y es, como hemos dicho, como yo he dicho en muchas ocasiones, es que se puede incidir en lo local de forma mucho más efectiva. Ahora bien, cuando en momentos como los actuales no es posible hacer una programación que incluya ambas tendencias, es decir, ambos elementos, pues puede ser lo más adecuado. Yo creo que prácticamente casi todas las radios libres que actualmente están emitiendo en el Estado español están utilizando también tanto el FM como el podcast, y creo que Irola Irratia es uno de los ejemplos donde Onda Expansiva participa desde hace algunos años. Cerramos esta ronda con la pregunta al profesor Arcadio. ¿Qué reflexiones en torno a esto se han hecho en la linterna de Diógenes? Bueno, las reflexiones que hago conmigo mismo, ¿no? Supongo. Con un mono que hay por ahí. A nivel técnico, obviamente, como lo grabo desde casa, y pues no ha supuesto ningún cambio ni va a suponerlo. Y aunque desde luego el nivel humano dentro del trabajo colectivo que puede haber en una radio y demás, tiene un valor tremendo, creo que también nos puede permitir, ante determinadas dificultades, pues bueno, quitar, empujarnos, ¿no?, a asumir ciertas responsabilidades en cuanto, pues quizás en la línea que comentaba hace un rato el compañero de Radio Clara, ¿no?, en cuanto primero al rigor, pero también asumiendo que como radio, ¿no?, como radio es un elemento de telecomunicación, ¿no?, tenemos la posibilidad y siempre hemos tenido siempre de hacer llamadas telefónicas, más otras, muchas otras cosas, y aprovechar un poco, pues bueno, pues gente que lleva pues estudiando las estrategias y discursos securitarios de las últimas décadas, gente que lleva pues también décadas luchando contra la privatización de la sanidad en los últimos 20 años, gente que lleva muchísimo tiempo luchando contra el tema carcelario, y aprovechar un poco, digamos, para, me gusta ver las cosas un poco en perspectiva histórica, quizás ha habido una tendencia, a veces corregida, a veces equilibrada, pero una tendencia también un poco a mirarnos a nosotros mismos en cuanto a estar en el estudio con nuestros amigos, ¿no?, y hablando de nuestras cosas, y quizás también sea el momento de mirar un poquito más lejos y utilizar también pues ese teléfono, esos medios que tenemos, pues para conectar en todo ese tejido muy amplio que hay, es decir, yo en esta semana he podido conectar pues con prensa antagonista, con gente que está organizando en huelgas de inquilinos. A lo que me quiero referir es que se puede enriquecer de gran manera el contenido con gran rigor, incluso a pesar de que no nos podamos ver físicamente, aunque que en otros tipos de militancia quizás sea extremadamente necesario, pero en este caso creo que también nos puede empujar un poco a dar ese paso, un poco quitar el miedo, un poco a tirar de colectivos, de movimientos que están en funcionamiento, que tienen discursos, a gente desde la academia que tiene discursos cañeros o que al menos se los podemos arrancar. Pues bueno, mis reflexiones irían un poco por ahí, que también puede ser el momento de dar un paso adelante y asumir ciertas responsabilidades en cuanto a conectar con todos esos tejidos que hay en la calle que están en pelea, ¿no? Y nuestro papel es un poco ofrecerles el micrófono, aunque sea a través del teléfono. Totalmente de acuerdo. Tampoco me gustaría olvidar esta reflexión que estamos haciendo en torno a lo digital, hablar de esta brecha, ¿no? Y de, ya que hablábamos de que decíais que una de las labores era dar voz a aquellas que no la tenían, y pensar que esta brecha digital deja fuera mucha gente, algo para tener en perspectiva, y que llevar nuestras grabadoras, teléfonos o micros hasta allí, a estos colectivos, pues también parece una de las labores para las radios libres y comunitarias. Muchísimas gracias a todas por vuestras intervenciones, y muchísimas gracias a ti, Marta, que me parece que nos van a ir dando la patada para que venga la siguiente mesa. Exactamente, son las 10:02. Muchas gracias a todas y ha sido un gran placer compartir con todas la mesa. Muchas gracias, Lorite. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotras. Salud. Gracias, salud. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Mucho ánimo. Estás escuchando El Cadenazo Ibérico contra la nueva normalidad. Hold on. nunca ha podido. Si no apoya las radios libres, y todo esto lo has perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está vendido. Si no apoya las radios libres, todo esto lo has perdido. Entre rezos, curas y misas, el dial está podrido. Si no apoya radios libres, todo esto lo has perdido. Entre rezos, curas y misas, el dial está vendido. Si no apoya radios libres, todo esto lo has perdido. Catorce radios libres y comunitarias de todo el estado se han unido para replicar el experimento del cadenazo radiofónico a nivel ibérico. Más de 12 horas ininterrumpidas para narrar desde múltiples perspectivas sociales y locales la crisis que nos azota. Muy buenas noches y bienvenidos a esta tercera ronda del cadenazo ibérico. Permitidme que me presente antes de comenzar. Yo soy Erros Alcarín, desde uno de los estudios deslocalizados de Ágora Sol Radio. Lo primero que me gustaría, antes de comenzar, sería dar las gracias a todos los que han trabajado en la organización de este cadenazo. Ha sido muy y mucho buen trabajo. Gracias a todos los que han participado, programas, radios, compañeras y sobre todo a los oyentes, a los que están al otro lado. Porque como siempre decimos, sin ellos no hay nadie a quien informar. Esto no tiene sentido. Una vez agradecido a tanta gente su gran trabajo, os cuento que esta tercera ronda de directo va a tratar sobre medios libres, que no son radiofónicos. Tendremos a Caos en la Red, a La Marea, a Todo por Hacer, al Nodo de Madrid, El Salto y al Topo Tabernario. Como digo, todos ellos referentes en la información libre. Permitidme también que recuerde, por favor, a los integrantes de la mesa que pongan en mute sus dispositivos para poder hacer llegar a los oyentes la mejor calidad de sonido posible. Dicho todo esto, yo no me enrollo más y quiero presentaros a las compañeras de esta ronda. En primer lugar, quiero traeros a Diana Cordero, de Caos en la Red. Diana, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy contenta. Bueno. Vengo acompañando la emisión del cadenazo y la verdad que muy bueno. Bueno, me alegro muchísimo. Bueno, para quien no conozca Caos en la Red, vamos a ponerle un poco en contexto. Es una web de contrainformación referente en el Estado español, referente también en Latinoamérica. Sobreviven como medio alternativo de información perteneciente al ámbito de la izquierda anticapitalista desde hace un montón de años. ¿Cuántos años lleváis ya, Diana, desde Caos en la Red? Bueno, Caos en la Red está desde el año 2001, o sea, cumplimos 19 años ahora en mayo. Ajá. Pero ya había empezado como Radio Caos en el año 87, o sea que tiene toda una etapa que fue una de Radio Libre. Qué grande. Y no es solo la izquierda, sino que es más amplio porque también es toda la parte anarquista y tal, o sea, de movimientos sociales, como para no englobar solo en izquierda, digamos, pero sí el ámbito anticapitalista. Qué bueno. Bueno, ellos publican noticias al margen de la oficialidad y en esta web conviven, como nos decían Diana, anarquismo, feminismo, comunismo, movimientos indigenistas, autónomos, un poco de todo. Por La Marea vamos a tener a Magda Bandera. Ellos nos cuentan en su web que La Marea es una revista mensual en papel y un medio digital diario. Muy buenas noches, Magda. Hola, buenas noches. Bueno, ahora somos bimestrales. Ahora hemos cambiado desde hace ya unos números y somos una revista bimestral. Bueno, qué bien. Pues luego quiero que nos cuentes un poco sobre eso también, porque nos parece muy interesante esa manera que tiene de trabajar La Marea. Están editados por Más Público, una cooperativa de lectores y trabajadores que nació en diciembre de 2012 y apuestan por el periodismo riguroso y comprometido, reportajes en profundidad y la cultura. La principal fuente de ingresos de La Marea viene de las suscripciones, ¿verdad, Magda? De la revista, tanto en formato digital como en papel. Exacto, sí, sí. De vez en cuando hacemos algún crowdfunding para proyectos concretos, pero la base principal son las suscripciones. Bueno, dice que están peleando desde también hace un buen montón de años por traer esa información un poco al margen del mainstream. La siguiente invitada, en este caso invitado de esta mesa, es Javi, de Todo por Hacer. Javi, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues, ¿qué podemos decir? En Ágora Sol Radio no podemos decir nada más que cosas buenas de Todo por Hacer. Somos fans, una publicación anarquista que nació a principios del 2011 y que normalmente sacáis una edición impresa, ¿verdad? De 2.000 ejemplares más o menos que se distribuyen gratuitamente en espacios sociales. Sí, esa es nuestra seña de identidad. Somos un periódico gratuito. Nacimos, como decía, así en febrero de 2011 y la idea era la de estar presente en las calles, en los centros sociales y de ahí lo de sacar la publicación de manera gratuita, que no tenga ese posible traba que puede tener el pago de una pequeña cantidad o el acceso a Internet. Queríamos llegar a todo el mundo posible. Entonces, uh-huh, optábamos por el papel y por la manera gratuita. Claro, y también hay que decir a quien esté interesado y a quien quiera conocer un poco más de Todo por Hacer que lo podéis descargar en su página web. Bueno, por El Salto tenemos otra compañera, Sara Plaza, otro referente es El Salto, un diario de actualidad, investigación, debate y análisis con un formato diario y una revista mensual editada en España. Es un medio de información independiente fundado en 2017. Sara, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Nada, es un placer que nos acompañéis y era imposible crear una mesa de medios que no fueran radiofónicos sin El Salto. Bueno, sí. Bueno, es la verdad. El Salto apuesta por la cooperación y la suma de fuerzas para ser un medio, como os digo, referente que funcione con otras reglas. Democrático, de propiedad colectiva, descentralizado y financiado por la gente, no por las grandes corporaciones. Y por último, la última invitada de esta mesa es Mar, del Topo Tabernario. Mar, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas. Pues encantadas de tenerte aquí, Mar. El Topo es un periódico, bueno, dicen que es el periódico tabernario más leído de Sevilla. Yo claro, sé que eso es mentira, porque el más leído tiene que ser el Marca, pero bueno, seguro pero que está... Bueno, claro, si incluimos en tabernario a la prensa deportiva convencional, sí, claro, el Marca es más leído en todos lados. Con el Marca no se compite. Bueno, Mar, discúlpame, era una pequeñita broma. Sí, por supuesto, hombre, pero claro. Realmente El Topo es el periódico libre más leído en Sevilla, sin ningún lugar a dudas. Nacieron en el 2013, y desde entonces han sido este mes, yo creo, el único que no han conseguido salir en papel, si no me equivoco, Mar. Efectivamente, no te equivocas. Esa ha sido la principal consecuencia de esta crisis en la publicación, que por primera vez este número no ha salido en papel. Bueno, esa es otra de las cosas en las que queremos, de las que queremos conocer en esta tercera mesa, cómo ha afectado toda esta locura a estos medios libres, que bueno, pues que nosotros tenemos las radios, tenemos un poco el poder del podcast de crear estos estudios descentralizados, pero no tanto ellos. El Topo, bueno, tengo que decirlo que si podéis, os hagáis con un ejemplar, porque no sé. Está impreso en color, es guapísimo. Además, como decíamos, de todos estos medios, de casi todos, son anticapitalistas, libertarias, revolucionarias, feministas, un periódico que hay que seguir sí o sí. Chicas, si os parece, yo quería lanzaros la pregunta y os iré dando paso para, bueno, para intentar que la gente nos escuche a todas bien. Y eso, os iré dando paso para contestar esta pregunta antes de pasar a la siguiente. Quiero empezar sabiendo cómo ha afectado a vuestro medio durante estos dos meses el confinamiento y el coronavirus, ¿no? ¿Se ha resentido la actividad? ¿Habéis tenido que parar? ¿Habéis subido la actividad? ¿Cómo habéis planteado el trabajo en este tiempo desde el caos, Diana? Bueno, en realidad era muy difícil, fue muy difícil que afectando... porque nos afectó efectivamente como personas, como seres humanos y como colectivo. Y pasó algo muy singular. Apenas se decreta estado de alarma y empezaba el miedo o el pánico, dejó la gente de escribir, o sea, el correo de caos que tiene 100, 200, 300 mails, según los picos que va teniendo, de repente tenía 2 o 3, 5. Entonces no entendíamos qué pasaba, la gente estaba absolutamente paralizada. Luego de más o menos 4 o 5 días vino como un aluvión, como si hubieran necesitado la gente, ¿no?, como reaccionar. Y a partir de ahí fue una actividad desenfrenada, es decir, pasamos prácticamente a estar 16, 18 horas diarias trabajando, tratando de responder a la demanda y sobre todo teniendo reuniones, porque... era muy difícil porque esto nos había descolocado a todos y a todas. No estamos escindidos de la realidad. Y entonces, bueno, teníamos que manejar nuestras propias ansiedades, qué era lo que estaba pasando. Entonces sí, se modificó muchísimo. Realmente fue una experiencia muy fuerte y era muy constante la comunicación. Gente que nos escribía para, bueno, para decirnos, aunque sea que se sentía mal o que estaba asustada. Y esto fue muy singular. La gente necesitaba comunicarse, preguntarnos qué pensábamos y, bueno, tratamos de dar espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido se modificó muchísimo y sobre todo se modificó, pasamos a funcionar tipo coronavirus, pero no en el sentido de cuánta gente infectada tal, sino porque empezaron a multiplicarse las denuncias, colectivos, el tema de la gente muy preocupada por el tema económico, y sobre todo ponernos a pensar qué estaba pasando más allá de la gente, y ni más ni menos, ¿no?, que se estaba infectando o estaba falleciendo. Entiendo, entiendo que debe ser, bueno, como en todo, nos ha pasado a todos, ¿no?, ese caos y esa locura que se adueñó del mundo entero en los primeros días y que nos costaba casi casi que hacer cualquier cosa. Magda, ¿cómo lo vivisteis desde La Marea? ¿Cómo habéis vivido estos dos meses de transición entre, bueno, pues entre la normalidad y la nueva anormalidad? Bueno, la verdad es que hacemos bromas con que estamos muy, muy preparadas para las crisis y para las anormalidades, ¿no? Pero sí que la situación, el ver lo que estaba sucediendo y tanta gente pasándolo mal, como decía la compañera, nos afectó bastante. En lo que es la marcha del día a día, en realidad, como ya estábamos trabajando prácticamente teletrabajando, nos ha afectado muy poco. Nos pudimos organizar bien, no hemos podido imprimir la revista, esta, la número 76, la de mayo-junio, porque bueno, la distribución se hace desde Madrid, los compañeros que están allí, y no queríamos poner en peligro ni a nuestros compañeros ni a nadie de los que estaban distribuyendo. Nos llegaban noticias de cómo estaba el personal en correos y por nada queríamos, ¿no? Y bueno, lo han hecho muchos compañeros, El Salto, el Alternativas Económicas tampoco distribuyó, ni Mongolia. Entonces vimos que en el fondo era la mejor opción, ¿no? Luego, a la hora de trabajar, el primer mes, pensábamos que era imposible trabajar aún más, porque esa es un poco la sobrecarga, es lo que más acusamos, ¿no?, en la redacción, pero trabajamos aún mucho más. Y en el fondo eso también ayudaba, porque bueno, un poco te evadías y decías, voy a hacer lo mejor que puedo, ¿no? Y potenciamos la parte que debe tener el periodismo también de servicio público, que la entendíamos así, y lo que intentamos era ver de qué manera podíamos ayudar más. Sobre todo potenciamos un suplemento que tenemos que se llama Apuntes de Clase, que está dedicado a intentar pues solventar dudas, representar a la clase trabajadora en todo lo que sea posible con análisis, y ahí lo que hicimos fue dar mucha información práctica, ¿no? Lo que nos ha supuesto también es que hemos abandonado un poco una de las niñas mimadas de La Marea, que es Climática, que es nuestro medio especializado en cambio climático, pero pensábamos que lo más importante era atender a eso, a cualquier tipo de consultoría relacionada con los temas laborales, de vivienda, de barrios. Pusimos también muchos vídeos pequeños, pildoritas, en las que podíamos eso, recibir las demandas que nos hacía la comunidad, qué tipo de preguntas tenían, intentar resolverlas. Realmente tuvimos un hiperestrés el primer mes, que ahora hemos relajado un poco, o sea, ahora trabajamos más de lo que debería cualquier persona, pero no es aquella ansiedad que teníamos, ¿no? Empieza a haber un poquito más de claridad y empezamos a intentar no ir tan locas. Veo por lo que contáis que ha sido un factor común, que a todos nos pasó un poco ese caos al principio y ese golpe en la cara de decir, ostras, ¿qué ha pasado esto? Pero que enseguida nos pusimos todos a funcionar en modo coronavirus, como decía Diana, y empezamos a poner el medio al servicio del barrio, de la gente, y a funcionar en modo coronavirus, que creo que ha sido es la expresión con la que me quedo de esta primera parte de esta mesa. Javi, ¿cómo os afectó la actividad a Todo por Hacer y cómo habéis vivido este periodo de cuarentena? Bueno, pues a nosotros, desde luego, nos ha hecho polvo. Principalmente nuestro objetivo es sacar un periódico en papel. Redes sociales, todo lo relacionado con la web y todo esto es como una herramienta de apoyo a lo que de verdad nos importa, que era el papel. por razones que evidentemente todos conocemos, el papel el mes de abril y el mes de mayo no hemos podido publicarlo, con lo cual pues nos ha cortado pues lo que entendíamos que era nuestra forma de acercarnos más a nuestros lectores. De todas formas, hemos continuado, bueno, a diferencia, claro, de la marea, del salto, de las compañeras de estos medios, nosotros no somos profesionales del periodismo, tenemos nuestros trabajos, quien los tiene. Estamos en paro, es una herramienta de militancia. Entonces, bueno, pues acompañando a nuestra vida en esta nueva anormalidad. Sí que hemos intentado, dado que no teníamos la herramienta del papel, potenciar las redes sociales y potenciar la web, intentando actualizarla más a menudo. Y sí que hemos sacado la edición del periódico en PDF, intentando, bueno, pues que la gente que antes nos leía en papel se la descargue. Sí que entendemos que no vamos a llegar a la misma gente. Nosotros siempre buscábamos repartirlo en la calle, el mano a mano era lo que potenciábamos, con lo cual, bueno, pues no estamos en los sindicatos, no estamos en las librerías, centros sociales, entonces entendemos que hemos perdido mucho de nuestro público, desde luego. Bueno, imagino que también es otra de las lecciones que todos tenemos que sacar de esta crisis, de esta historia, es que los tiempos son muy cambiantes y que tenemos que actualizarnos en nada, en cuestión de días, tenemos que pasar de un formato a otro. Sara, vosotros desde El Salto, ¿qué nos cuentas? Porque vosotros tenéis una red grande e importante. No sé si esa red ha hecho vuestro trabajo más fácil, si el músculo os ha ayudado a soportar. Sí, bueno, para nosotras el coronavirus ha significado, yo diría que una revolución, pues hemos dejado de invertir todos los esfuerzos que destinábamos a sacar nuestra revista mensual y los hemos focalizado en la web. Y gracias a todo el músculo que hemos puesto en la web, hemos triplicado visitas en el mes de abril. Hemos alcanzado casi los 5,5 millones de visitas, que para nosotras eso es mucho. Y ha sido pues gracias a que es verdad que tenemos un gran músculo, porque bueno, El Salto somos un medio descentralizado, tenemos nodos en diferentes partes de España, tenemos nodo en País Vasco, en Euskal Herria, en La Rioja, en Extremadura, en el País Valenciano, en Andalucía, en Galicia y en Madrid. Y los nodos siempre hemos trabajado combinando la militancia con el periodismo. Y estábamos acostumbradas a trabajar, a comunicarnos de manera telemática, digámoslo así. En el Nodo Madrid, por ejemplo, nos veíamos una o dos veces al mes, entonces teníamos ya el teletrabajo integrado, digámoslo así, ¿no? Y no nos ha costado mucho de repente ponernos a arrancar sin vernos las caras y a producir temas. Y bueno, yo creo que el trabajo constante ha dado sus frutos. Y bueno, creo que tenemos bastante que aprender de esta experiencia. Oye, y Mar, en el topo hablábamos al principio de que la impresión, el papel, el color, era una de las bazas del topo tabernario. ¿Vosotros cómo os ha afectado todo esto en Sevilla? Bueno, pues en cierta medida pasa un poco como lo que ha dicho el compañero de Todo por Hacer. Precisamente como tú dices, el papel es la esencia, o sea, el topo es un periódico en papel y es muy importante, las ilustraciones son muy importantes, como dices, hay páginas en color, hay páginas que no lo son. Pero sí es verdad que el papel es la esencia del topo. Entonces, por primera vez, lo que ha ocurrido, la consecuencia fundamental en estos dos últimos meses es que no hemos podido sacar el número 39. Ha sido la primera vez, pero el resto del trabajo sí ha sido más o menos similar al que ha sido siempre. ¿Por qué? Pues porque también el topo es un medio militante también. Y no hay una redacción propiamente dicha. Sí hay periodistas, hay otras personas que no lo son, pero no son siempre las que escribimos las periodistas. En fin, eso tiene más que ver con el funcionamiento de los contenidos. Pero bueno, eso, se ha ido diseñando el próximo número que sale a finales de mayo y que ese sí creemos que va a poderse imprimir, porque ya coincide con una fecha en la que, bueno, pues eso será más posible. Y entonces la forma de trabajar, ya os digo que sí ha sido más o menos la misma y no ha habido mucho cambio. Hemos ido diseñando igual que otras veces, bueno, pues el número siguiente, y nos hemos ido repartiendo los temas, hemos ido hablando con las personas que tienen que escribir, con las ilustradoras y tal. Entonces eso, cambio en el sentido de la impresión, que sí es muy importante, porque pues porque como decía también, como pasa también en Todo por Hacer, el topo se reparte de manera libre en la calle. Y se le manda a las personas suscriptoras por correo, eso no se le ha podido hacer. El apoyo fundamental que tiene el topo son las suscripciones, y el único, digamos, la única diferencia que tienen las personas que se suscriben al apoyar al topo frente a otras que lo leen porque lo recogen en una librería o en un centro social, etcétera, es que le llega a su casa. Entonces, bueno, en este caso, pues ni siquiera le puede llegar a su casa, ¿no? Entonces, ahí sí que es donde está la diferencia y la dificultad. Y lo que a veces hemos temido, bueno, pues que pudiera suponer alguna bajada también en los apoyos, cosa que en realidad no está pasando, de lo que nos alegramos. La verdad es que las lectoras del topo, bueno, están siguiendo apoyándolo, aunque todo el mundo está pasando por un momento duro, pero bueno, se está apoyando y se está viendo ahí la red y la comunidad. Qué bueno. Oye, quería pasar a la siguiente pregunta porque me han surgido, solo de escucharos hablar, me han surgido 17.000 preguntas más, porque es todo súper interesante y creo que a pesar de que cada uno estamos en un medio, la sinergia que tenemos entre todos es increíble. Pero vamos a pasar a la siguiente pregunta porque antes en otras de las rondas de la contrainformación hablábamos de esa contrainformación, ¿no? En oposición a la información oficial. De un discurso diferente al oficial, entre rueda de prensa y rueda de prensa, nosotros seguíamos subiendo nuestros programas de radio, nuestras noticias, vosotras, vuestros artículos de opinión, que evidentemente diferían bastante del mensaje que se difundía en los medios oficiales, tanto en fondo como en forma. Ya hemos visto, y creo que estamos también todos de acuerdo, en que casi desde el primer momento el medio en general, el medio libre, se puso al servicio de la gente, el medio como militante. Y la pregunta que yo os quería lanzar para que reflexionáramos todos un poco sobre ello es ¿qué papel pensáis que tenemos los medios libres lanzando mensajes fuera de la oficialidad, fuera de ese mensaje oficial que ha imperado en estos meses de la pandemia? Me gustaría empezar por ti, Diana. Bueno, en realidad son tantas las cosas que desearíamos poder hacer, ¿no? Porque de alguna manera, cuando surgió todo esto y surgieron tantas necesidades, fuimos como un espacio, como el de las otras, que decían las otras compañeras, un espacio para que el apoyo mutuo se pudiese rearmar, se pudiese conectar y se pudiese difundir. Entonces, por un lado, para mí, ¿no? lo que estuvimos hablando dentro de la redacción era potenciar todo lo que fuese el apoyo mutuo y la interconexión de colectivos, dar voz a las denuncias sindicales, a las denuncias de los sectores más precarizados, y sobre todo poder plantearnos un debate abierto acerca de esta sociedad del control, este crecimiento del autoritarismo, es decir, ¿qué pasa de ahora en más? Porque ya viene pasando. Bueno, pero ¿cómo encaramos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué pensamos? Y que pudiera ser un espacio de intercambio, que de hecho lo es a través de mensajes y de debates que se han ido abierto. Pero la sensación es esta. ¿Qué es de ahora en más? Porque en realidad, si tengo que ser honesta, tenemos múltiples, dentro del colectivo, múltiples opiniones acerca de lo que viene, acerca del para qué, y hay quienes somos más optimistas, quienes somos más pesimistas, y bueno, y cada cual según su ideología. Entonces tratamos de plasmar esto y de que sea un gran espacio de debate. Pero creo que la tarea tiene que ver con eso, con potenciar el apoyo mutuo, dar mucho espacio y mucha voz a los sectores vulnerados, vulnerables, y potenciar esto del debate, el debate de qué de ahora en más. Creo que estoy completamente de acuerdo contigo que teníamos que hablar y que hablaremos, si nos da tiempo, de esos grupos de autogestión y de ese apoyo vecinal, de ese apoyo que habéis sido o que hemos sido los medios libres. Pero también creo que es muy importante lo que decías, Diana, que dentro de esa horizontalidad de nuestros medios, crear un mensaje común. ¿Cómo lo habéis vivido eso en La Marea, Magda? Porque también creo que La Marea abarca un montón de colectivos y vosotros habéis hecho que habéis visto que el mensaje fuera calando, ese mensaje diferente al oficial. A ver, una cosa que suelo un poco diciendo un poco cuando hablamos de contrainformación. Yo nunca uso esa palabra porque creo que les hacemos el juego. Nosotros hacemos información, solo que es una información que no suelen hacer estos grandes medios. Pero si llamamos contrainformación y en los tiempos de... que yo entiendo y por qué lo hacemos, ¿no? Pero además en los tiempos de que se habla todo el tiempo de desinformación, de fake news, es como tener que estar siempre a la reacción. Entonces nosotros en la Marea lo que nos gusta decir es que tenemos agenda propia. Nosotros sabemos de qué queremos hablar. Informamos sobre eso, informamos con datos, informamos con voces que no son las habituales, pero es una información igual de válida. Quería poner como ejemplo que en el grupo del follón que ha habido en Moncloa, para que medios no habituales entráramos a poder hacer preguntas, ¿no? Que algún medio puede decir, yo no quiero preguntar a Moncloa. Pues el salto también está en este grupo en el que es un sorteo, ¿no? Y que de vez en cuando, pues, alguno de nuestros medios puede acceder a hacer una noticia. Pues antes de que ya hubiera ese sistema, seleccionaron una pregunta de La Marea que era sobre los abusos policiales que estaba habiendo. Entonces, oír esa pregunta, la verdad, al colectivo nos gustó poder plantearla, porque no se había planteado hasta entonces. Si solamente tienen acceso a hacer esas preguntas, a controlar el poder, que es lo que debe hacer cualquier medio de comunicación, los de siempre, pues tenemos un problema grave, ¿no? Entonces, después vino otra vez la otra opción y por sorteo nos tocó. Ese día La Marea fue trending topic, fue una verdadera vergüenza. Los ataques que recibimos porque un medio como La Marea podía estar preguntándole al presidente del gobierno, que además era la primera vez que era de esa manera, hacerles preguntas de tú a tú con cualquier otro medio. No lo entienden, ¿no? Entonces nuestra opción sí que es cada vez que se pueda ir y directamente preguntar a quien hay que controlar, ¿no? Entonces en ese sentido quería un poco decir que por eso nunca nos definimos como un medio que hace contrainformación, sino información, lo que va normalmente a la contra tanto de la agenda oficial como de los intereses de quienes ya sabemos, ¿no? Entonces, lo que sí que también está haciendo muy bien los medios, los de siempre, los de la oligarquía de medios, es están haciendo muy buenos reportajes sobre, como les gusta llamar, los más vulnerables, ¿no? Nos utiliza la palabra pobre, de vez en cuando empobrecida. Está haciendo ahora muchísimas historias humanas y las están haciendo muy bien. O sea, no podemos decir que solamente somos nosotros los que damos esas voces. O sea, damos voz. Primero, la voz ya la tienen, simplemente les ponemos altavoz, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? ¿Seguirán haciéndolo después? Y más allá de hacer un retrato de las necesidades, de la situación, ¿buscan a los culpables? ¿Les señalan? ¿Ponen los nombres de las empresas? ¿Les están fiscalizando constantemente? Esa creo que es un poco la diferencia. Porque ahora, de verdad, yo a veces digo, mira qué bien. O sea, hay grandes programas radiofónicos que hacen la misma consultoría laboral que hacíamos nosotras al principio, ¿no? Entonces, para distinguirnos es muy complicado. Entonces, los espacios siempre estamos intentando pues cubrir donde no se pone el foco, ¿no? Ir buscando esos huecos porque creemos que probablemente sean los más interesantes. No sé si te he respondido o miro por otro lado. No, no, me has respondido perfectamente y me anoto en el debe el cambiar ese lenguaje, porque creo que forma parte un poco del lenguaje, de esta especie de lenguaje belicista en el que nos han metido a todos sin querer y que, como tú decías, les estamos haciendo el juego totalmente porque llamamos contrainformación a una información tan válida como otra, pero desde un medio que no es mainstream y que probablemente ponga el foco siempre en esa situación hacia los más desfavorecidos, hacia la gente que necesita ese altavoz antes que en otro tipo de cosas. Así que me lo apunto. Oye, Javi, cuéntanos cómo habéis vivido todo esto desde Todo por Hacer. ¿Cómo habéis enfocado vosotros el mensaje no oficial de esta pandemia? Bueno, primero en cuanto a lo que preguntabas antes a las compañeras de la utilidad de los medios libres o de medios alternativos, yo creo que en este momento más que nunca son imprescindibles. Desde la comunicación oficial lo que se está dando son partes de guerra diarios, ¿no? Que no entran en nuestro juego. Vemos a un médico respondiendo preguntas que parece que está secuestrado por militares de distintos cuerpos. Nosotros intentamos todo lo contrario, hacer una especie de comunicación más cercana, que se acerque a los problemas que tiene la gente común, la gente corriente y la que no sale en los medios de comunicación, digamos, los oficiales. Nosotros estamos intentando, preguntaba si acerca de la relevancia, pues hombre, estábamos muy orgullosos y eran unos datos que queríamos dar aquí, que habíamos triplicado también, como decía la compañera del Salto, nuestras visitas a la web, y hemos conseguido 45.000 visitas este mes. Cuando hemos oído la cifra que ha dicho la compañera del Salto de 5 millones y pico, pues nos hemos quedado más pequeñitos todavía de cómo veníamos esta noche aquí. Pero sí que creemos que algo de relevancia sí que podemos tener y sí que podemos aportar algo, sobre todo en cuanto a intentar introducir reflexiones o debates en los movimientos sociales que creemos que son de gran utilidad. Pues temas ahora, como hablaba también Diana, ¿no?, de los grupos de apoyo mutuo, pues intentar darles voz, reflexionar sobre cómo son las redes de apoyo mutuo, cómo es el trabajo en esta anormalidad. Y luego, pues sí, hablar de temas que entendemos que no se están hablando. Pues uno de los muy frecuentes ahora mismo que estamos intentando darle bastante difusión es el tema de la cárcel, ¿no? Si nosotros estamos confinados en casa, a ver si podemos trasladar cómo es un confinamiento en una cárcel. Pues tema de los chavales migrantes, sobre todo de Hortaleza, ¿no? Los llamados menas por los medios. Pues intentar hablar de todos estos temas que entendemos que no se hablan desde los medios importantes. Si conseguimos llegar a gente o no, bueno, pues entendemos que poquito, pero que poco a poco y sumado al resto de todos los medios que están participando hoy, algo cala. Bueno, Javi, yo, si me permites, creo que debéis estar muy orgullosos de esos 45.000, porque como decías, acabáis de empezar en el formato PDF, ¿no? Vuestro medio era el papel y creo que 45.000. Para acabar de empezar en PDF son unas magníficas cifras, así que ánimo y a por ello, porque estoy seguro que lo vais a incrementar. Oye, Sara, es el turno del Salto, de que nos cuentes cómo habéis dirigido o hacia dónde habéis puesto el foco en el Salto en estos meses o en este tiempo de confinamiento de la pandemia y que nos cuentes un poco también la experiencia, como nos decía Magda, ¿no?, de ese sorteo de medios menos mainstream para llegar hasta la Moncloa. Bueno, yo empezaré diciendo que a nosotros aún no nos han incluido. Una vez nos dijeron que no cabíamos en el chat porque ya había demasiados. Entonces todavía no hemos podido tener el honor de preguntar a nuestro presidente. Anyway, de todas formas, aunque no hayamos tenido ese honor, nosotros durante esta crisis nos hemos quitado de encima, yo creo, muchos complejos porque hemos pasado a hacer actualidad pura y dura, periodismo puro y duro, sin quitarnos, a ver, también seguimos teniendo nuestra parte militante, eso es inevitable porque de hecho estamos conformados de manera militante en la mayoría de los nodos, pero hemos sacado músculo periodístico, hemos pasado a dar información minuto a minuto, hemos pasado a dar últimas horas, hemos pasado a enviar, por ejemplo, por Telegram los datos de coronavirus. No me quiero olvidar que tenemos una infraestructura central que erradicada en Madrid, que es donde trabajan 20 compañeras, que las 20 compañeras son las que están, digamos, en plantilla y que durante estos días pues, se han dedicado a hacer la labor periodística pura y dura. No quita que lo hayamos combinado con reportajes de más calado, de más reflexión, como nos gustan, y enfocándonos siempre a los lugares donde antes, como bien decía Magda, antes el resto no miraba y ahora están mirando, curiosamente. Y nosotras creo que podemos dar una vuelta de tuerca más, porque como no tenemos financiación de ninguna empresa del IBEX 35, podemos señalar perfectamente toda la vulneración de derechos laborales que se está produciendo y que se va a producir, porque ya sabemos que las crisis vienen seguidas con las de la explotación. Podemos hablar de Deliveroo, podemos hablar de Glovo, podemos hablar de Atento, podemos hablar de todas, porque no tenemos las manos atadas de ninguna de las maneras. Y bueno, nosotras nacimos de la mano de los movimientos sociales, vamos con ellas a todos los lados, entonces vamos a seguir siendo el altavoz de los movimientos sociales, vamos a seguir manteniendo nuestra pata militante, pero creo que estamos haciendo un ejercicio periodístico de primer nivel. O sea, ya nadie nos puede ver como, ¡ay, los activistas que escriben! No sé si se me entiende, pero bueno, que creo que esta pandemia nos ha puesto en la primera liga, digámoslo así, y creo que es muy necesaria nuestra voz y de todos los medios afines que hoy se encuentran en esta mesa. Más usuarios, menos usuarios, eso en realidad lo hace el rodaje. Si acabas de empezar, lo conseguirás. Hay que poner empeño. Bueno, yo creo que estáis todos, como decía, sois todos referentes de la información libre y creo que, bueno, pues que todos los que estamos un poco informándonos fuera de ese sistema sabemos de sobra dónde tenemos que acudir. Cuéntanos un poco, Mar, cómo lo habéis trabajado esto del topo. También me has contado que habéis puesto el foco en el tema social, en el tema de las ayudas a la gente, pero ¿cómo habéis manejado el tema del mensaje no oficial? Bueno, yo aquí me siento, es que tengo que confesaros que siento un poco el corazón, la cabeza sobre todo dividida, porque yo soy periodista y fuera del topo, en el que hacemos casi todo un trabajo militante, ejerzo de periodista pura y dura, pero el topo no es un periódico de actualidad. Entonces, antes que nada, es que me gustaría decir primero todo mi apoyo a lo que le ocurrió a la marea, que me pareció una cosa absolutamente fuera de lugar y una ida de olla absoluta, y a todo el trabajo que están haciendo, ¿no? Todos y todas mis compañeros. Pero lo que decía, me meto en mi periódico. El Topo no es un periódico de actualidad, es un periódico que se publica cada dos meses y nosotros tenemos una página web y los periódicos se descargan en PDF también en la web, pero no hay una actualización diaria ni con demasiada frecuencia de noticias de actualidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que justo toda esta crisis ha coincidido entre un número y otro, o sea, en el proceso de elaboración del número que sale en mayo. Entonces, nosotros no hemos elaborado contenidos propios relacionados con toda esta crisis durante estas semanas. Hemos elaborado reportajes tiene que ver con todo lo que han estado hablando, hemos estado hablando aquí todas, ¿no? O sea, el reportaje es mucho más centrado en los procesos que en los sucesos, y eso es lo que irá saliendo y lo que aparecerá en el próximo topo, que es el que sale a final de mayo. Y entonces no ha habido mucha diferencia con otras ocasiones. Entonces, al tema en lo social siempre hemos hablado de lo mismo. O sea, por ejemplo, pues una cuestión que sí ha sido actualidad y tiene que ver con las últimas semanas, que fue esa aprobación del 9 de marzo que hizo el Parlamento andaluz, el Gobierno andaluz, perdón, sí, porque quiso, sobre los cambios, el decreto en el que se cambia una legislación que va a tener grandes consecuencias en lo ecológico, en lo ambiental, en las políticas urbanísticas. Bueno, pues de eso, por ejemplo, pues eso va a haber un reportaje. Va a hablarse de las consecuencias en lo laboral, las consecuencias en el sector cultural, pero también va a haber otro tipo de reportaje y de reflexiones que no tienen que ver directamente con lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, pues nos hemos centrado en lo que nos hemos centrado siempre. Lo único que pasa es que en este número, pues algunos de los temas tienen más que ver, evidentemente, con la crisis del coronavirus. Pero no hablamos de actualidad política, no hablamos de los conflictos de los partidos, no hablamos de eso. Entonces, bueno, pues de eso, por ejemplo, pues eso va a haber un reportaje va a hablarse de las consecuencias en lo laboral, las consecuencias en el sector cultural, pero también va a haber otro tipo de reportajes y de reflexiones que no tienen que ver directamente con lo que ha pasado. Hola, a ver, parece que hemos tenido algún tipo de problema con el directo porque de repente os he perdido a todos. Sí, bueno, yo también. Os he perdido a todos. Sí. Vale. Aquí estamos. Hola. Estamos. Retomamos entonces porque ya os digo, ha habido alguien que se ha metido en la sala y nos ha descolocado un poco el audio. Yo escuchaba con mi retraso y he perdido por completo. Yo me escuchaba a mí misma. El tema, vamos a hablar del futuro un poquito, ¿no? Magda hablaba antes del foco que hay que poner, de que los medios mainstream están haciendo muy buenos reportajes, están poniendo el foco en informaciones que no son sus habituales. Vosotros, lo que quería que cada uno me contarais es qué tipo de información creéis que nos va a tocar contar, dónde vamos a tener que poner el foco, como decía Magda antes, en estos próximos meses. Diana, empezamos por ti, si te parece. Bueno, esto un poco tenía que ver con el tema del debate de lo que vendrá. Pero además de lo que vendrá es qué está pasando ahora. Y el foco, como que hay esas líneas que un poco marcaban, ¿no? El tema de la brutal crisis económica que esta pandemia ayuda a profundizar y que vamos a tener un avance, una vuelta de tuerca más fuerte. Y creo que va a haber una gran necesidad de dar voz justamente al tema sindical, al tema de la precarización laboral. Ese es un foco muy grande. Hay otra parte que es poco mencionada y tiene que ver con el tema anímico, emocional de la gente. Y esto es algo que vamos a tener que empezar a tener en cuenta. No se vivió en todos lados la pandemia de la misma forma, la epidemia. Quizá quienes estuvimos en Madrid o quienes estuvieron en Barcelona tuvieron un impacto mayor. No obstante, la gente está bastante desanimada. Yo además de periodista soy psicóloga y entonces como que estoy como recibiendo mucha cantidad de personas que están pidiendo ayuda para ver qué hacer, que se debaten en la incertidumbre, y esto es un tema político, ya no es que es un tema personal, aquí lo personal más que nunca es político, y es algo que vamos a tener que empezar a encarar, y bueno, y para eso veremos del tema de reforzar el apoyo mutuo en este tipo de colectivos y veremos de hablar con especialistas, un poco por fuera del Estado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de lo que vendrá, porque también estamos en una sociedad en la cual el control ha pasado a ser el tema policial, como decían, esta cuestión de la guerra en todos lados. Bueno, la guerra, no hay ninguna guerra. Esto aquí es un nivel de opresión y de control que hay que empezar a ver cómo nos organizamos. Entonces tenemos que ser puentes de organización y tenemos que ver. Estaba pensando algo que parece, estaba hablando la compañera del Salto, de que habían tenido 5,5 millones de visitas, Caos tuvo más o menos 4,600,000 en abril, la marea debe haber tenido también muchísima cantidad. Y quería decir algo muy interesante, cuando publicamos las notas de Todo por Hacer, que somos de reproducir artículos, en general cuando reproducimos artículos de Todo por Hacer, del Salto y de la Marea, esto pasa que tienen muchas visitas, pero cuando publicamos material de Todo por Hacer, en realidad se disparan las visitas. Esto es algo que me gustaría que Javi sepa, porque no habíamos tenido nunca la oportunidad de conectarnos. Entonces, volviendo a este tema de la cantidad de gente que nos lee, potencialmente, como decían las compañeras, tenemos una fuerza que no debemos desaprovechar. Entonces, tenemos una llegada a millones de personas, y esto es algo que es riquísimo, esto es algo que justamente nos da un poder muy especial para revisar, controlar, desafiar, y sobre todo poder organizarnos. En este momento el tema es organizarnos, el tema es dar voz, el tema es no descuidar el tema anímico y emocional y poder hacer que cunda la energía. Esto creo que es fundamental. Bueno, espero no haberme ido muy de tema, pero me interesaba decir todo esto. No, no, para nada te ha sido el tema. Yo el único problema que tengo es que con vosotros podría estar creo que 3 horas y que sería muy, muy, muy interesante todo lo que nos estáis contando, mirándolo desde muchos puntos de vista, porque realmente parece mentira que todos seamos medios libres, porque cada uno tenemos una variedad y una cantidad de riqueza muy importante, y creo que, como tú decías muy bien, Diana, todos juntos hacemos esa piña y esa fuerza que hemos demostrado que podemos. Como os decía, nos queda muy poquito, nos quedan 7 minutos, pero no quería dejar de preguntaros sobre alguna cosa, así que voy a ir alternando un poco las preguntas. Y Magda, yo quería que me hablaras un poco de esos movimientos vecinales de los que nos hablaba Diana, del apoyo mutuo, que se han ido generando casi de forma espontánea. ¿Crees que nosotros, el pueblo, le está haciendo el juego al Estado porque estamos asistiendo nosotras, a nuestros vecinos y no los servicios sociales? A ver, no lo creo. Creo que que por supuesto la gente no debería estar en esa situación y no debería, y el Estado debería hacerse cargo de la atención y de unos servicios públicos de calidad y universales, por supuesto. Pero lo que estamos haciendo ahora en esta emergencia es que primero no podemos renunciar, o sea, hay que ayudar a nuestras vecinas y a nuestros vecinos. Yo acabo de ver, yo vivo en una ciudad, en Vilanova de la Geltrú, y aquí a raíz de salir a aplaudir nos hemos organizado y la verdad que están surgiendo muchos más temas que el ir a donar alimentos o el intentar estar pendientes de toda la comunidad del barrio, ¿no? Ahí está surgiendo algo que no lo veamos solamente como, bueno, ya lo hemos vivido porque lo hemos vivido con las asambleas después del 15M, pero yo creo que esta vez la gente de repente nos hemos dado cuenta de que estamos en el siglo XXI. Ha sido así a base de un pedazo, iba a decir alguna palabra, bueno, nos han dado la gran torta, ¿no? De repente las cosas cambian, estamos despistas. Como ya son las 11, podemos decir que nos ha dado una opción en la cara, que como ya son las 11, podemos decir que nos ha dado una opción en la cara. Exacto, sí, pero no me quería poner a utilizar términos muy religiosos. Entonces, pero sí, no sé, de repente nos tenemos que organizar de la misma manera de siempre y tenemos que cubrirnos nuestras necesidades y tenemos que aspirar a mucho más. Y yo creo que estos colectivos no se van a quedar solamente en vamos a hacer lo que no tenéis que hacer, sino lo vamos a hacer y además nos da una fuerza para pediros que hagáis lo que tenéis que hacer. Entonces yo lo veo un poco más de esa manera, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos que esperar a que atiendan a nuestras compañeras, yo creo que será muy tarde en muchos casos. Bueno, pues creo que está hay mucho, mucho todavía por decir. Solo me queda Sara y Mar para hablar. Y os quería preguntar a vosotras, Sara, Mar, primero a Sara, ¿cómo veis el futuro en cuanto a cambios en el sitio físico? ¿Dónde llevamos a cabo nuestra actividad? ¿Distancia con los colaboradores, con las compas, falta de espacios sociales? ¿Cómo vivís eso del salto, Sara? ¿Cómo planteáis el futuro? Bueno, pues en el salto en la actualidad se está intentando renegociar el alquiler que tenemos en Luca de Tena, que además acaba en 2021, es donde trabajan las 20 compañeras que se encuentran en plantilla, que pertenecen a la redacción y al ámbito de la administración, y son unas compañeras que antes trabajaban presencialmente con algún teletrabajo de manera esporádica y que ahora, pues por la situación, se han visto obligadas a teletrabajar y han visto que funciona, aunque bueno, dicen que tienen que mejorar algunos de los procesos, ¿no? También la generación de la revista va a ser complicada si no lo hacemos de manera presencial, porque la revista del Salto tiene mucho arte que se realiza de manera presencial y otros, y bueno, y muy a la vieja usanza en muchas cosas, o sea, muy de estar cerca juntos decidiendo temas, enfoques, páginas, maquetación, que eso de manera virtual puede ser más complicado, pero la verdad que los nuevos tiempos nos están obligando a actuar así. En cuanto a los centros sociales, pues sí, nosotras hemos ido de la mano de los centros sociales en muchos aspectos, incluso hemos realizado actos en centros sociales y algunos para financiarnos, y como vamos de la mano con los movimientos sociales, pues seguiremos de la mano para seguir abriendo más espacios allá donde nos requieran. Y nada, y me gustaría recalcar que nuestro proyecto bebe de las socias, es básico para nosotras y agradecerlas desde aquí. No sé si te he contestado. Sí, sí, sí, por supuesto me has contestado, que creo que además es un reto al que nos tenemos que enfrentar todas, todas las que vamos de la mano de los movimientos sociales, como tú decías, porque bueno, la autofinanciación con las socias, como decíais vosotros, como decía Mar del Topo, los centros sociales, que es donde llevamos a cabo esos eventos, creo que es el nuevo reto al que nos tenemos que enfrentar. Mar, nos quedan dos minutos, así que te pido que seas todo lo breve posible de cómo veis el topo, el futuro de la redacción física, el futuro de este problema en el que nos encontramos de la distancia social. Bueno, nosotras no tenemos exactamente una relación física, sí tenemos un espacio en el que nos ubicamos, que es la sede social del Topo, que es Tramayol, que es un espacio social, bueno, y también espacio de trabajo. Entonces, para la elaboración y las reuniones y el trabajo cotidiano, no veo que pueda haber, que tenga que haber muchas diferencias, no veo dificultades, pero sí, en el Topo siempre hemos hecho eventos. Eventos sociales en los que también era una forma de financiación, aparte de las suscripciones y el apoyo de entidades asociadas. Entonces, eso sí ya genera una cierta complejidad que a ver si se podrán volver a hacer o no. Y bueno, el trabajo cotidiano, pues me imagino que podemos seguir haciéndolo. Como somos tan pequeñitas, pues yo creo que tampoco tendrá mucha más dificultad. Y bueno, eso, que nosotros lo que seguimos necesitando es que el apoyo de las suscripciones, y de hecho ahora mismo estamos en una campaña que hemos iniciado para que, bueno, la gente nos siga apoyando. Bueno, lo primero es darte las gracias a ti personalmente, Mar, por poder terminar a las 11. ¿Has visto? Lo segundo es daros las gracias a todas, porque se lo decía antes fuera de micro, para mí ha sido un honor compartir micrófonos con gente del Caos en la Red, con gente de La Marea, con gente de Todo por Hacer, con gente del Salto y con gente del Topo. Yo vengo de un programa musical y a mí todo esto me parece un honor y un placer poder compartir con gente de tanta calidad. Por favor, solo voy a deciros una cosa a todas. Jamás digáis que vuestros medios son pequeños, porque vosotras estáis haciendo un trabajo increíble para todos los que os leemos, sea quien sea. Así que nunca más, por favor, digáis que sois un medio pequeño. Sois muy grandes. Son las 11, nos despedimos. Muchísimas gracias. El cadenazo sigue abierto por cuarentena. Les anuncio que se han establecido 4 fases a lo largo de esta desescalada o transición que vamos a caminar a lo largo de las próximas semanas. La primera fase, o fase 0, es la fase de preparación de la transición o de la desescalada. De puertas para afuera, las calles están solitarias e insólitamente tranquilas. Pero detrás de muchas ventanas, el confinamiento ha transformado miles de hogares en peligrosas ollas a presión, donde mujeres han quedado atrapadas junto a sus maltratadores. Las autoridades dicen que los datos de los que disponen hasta ahora dibujan un cuadro preocupante. La fase 1, o fase inicial, en función de los criterios que más adelante describiré, se permitirá en cada espacio territorial definido, en principio la provincia, el inicio parcial de ciertas actividades. Desde que se decretó el estado de alarma en el país por la pandemia de coronavirus, los controles de las diferentes fuerzas de seguridad del Estado han sido frecuentes. En las últimas 24 horas hemos detenido a 49 por infracción, detenidos por desobediencia o no cumplir con los requisitos del decreto de alarma. Seguimos monitorizando todas las redes sociales. La Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior ha monitorizado y tramitado ya 200 eventos de desinformación grave. Se han controlado casi 7.000 vehículos y se han realizado 2 detenciones. La fase 2 es la fase intermedia. Si se cumplen las condiciones, por ejemplo, actividades como la actividad reducida, 800.000 empleos perdidos y cerca de 3 millones de trabajadores afectados por un ERTE, la automoción, 10% del PIB y el 9% de los puestos de trabajo. Sus fábricas fueron de las primeras en echar el cierre y serán de las últimas en reabrir. Según el IBIE, un centro de análisis, por cada mes de estado de alarma, la economía española arriesga a contraerse más de un 3%. La fase tercera es la fase avanzada. Aquí estamos hablando, en algunos casos, de campañas destinadas a mentir a los ciudadanos, que tratan de manipular la opinión pública. Escucha Radios Libres. información veraz y contrastada. Huesos y cartílago quemado, territorios de Llegamos ya a la recta final de este programa 263 y ahí quedaban esas tres pedazos de charlas del primer cadenazo ibérico de las radios libres. Juan Franer y Harry, ¿seguís por ahí o qué? Sí, aquí estamos. Sí, sí. Y vaya con cerveza, increíble. Yo lo que estaba pensando es que ¿cómo somos? Has dicho antes de empezar esto que iban a ser 2 horas y es que ni con programas enlatados como este, conseguimos meternos las 2 horas, ¿eh? Sí, sí, así es. Está bien que des faltas esperanzas a los oyentes. Está muy bien. Bueno, este programa se puede oír por fascículos, que es como mejor se oye, yo creo. Claro, claro que sí. Pues, si os parece, nos vamos despidiendo en este programa 263. Doctor Harry, ha sido un placer. De nuevo, otro éxito de crítica y público, amigos. Sí, señor. Nos vamos a ver dentro de muy pocos días, dentro de una semana, en otro programa que estamos preparando, 264, y que yo creo que va a sonar mucha tralla en ese programa, ¿eh? Sí. Vuelve la dictadura del punk a Barrio Canino. Sí. No se va a liberar la gente fácilmente de nosotros. No. Así es. Bueno, pues vámonos y ahí te quedas, Juan Franer, despidiendo la última canción. Venga, vamos allá. Pues mira, vamos a despedirnos con un tema de Estricalla, que es un grupazo de punk que yo creo que no ha recibido toda la atención que debiera, ya que todos, absolutamente todos los trabajos que han presentado, bien sean 10 pulgadas, 7 pulgadas o LPs, son estupendos, magníficos. Ellos se definían en las primeras entrevistas, cuando se formaron, que era una banda de 5 amigos que coincidieron en un momento de la vida en Euskadi. ¿Quiénes son estos amigos? Unos más conocidos, otros menos. Tenemos a Fernando Sapo, que es el cantante del Corazón del Sapo y de Curaya. Tenemos a Bati, de Cloacao. Estos suenan bastante. Luego tenemos otras bandas, sí, y otras personas que suenan menos. Tenemos a Odei, de Erantzun, que Erantzun también suenan. Eric, ya de Odolas Blay, esta banda suena menos, y Chomín, de Kuma no Motor. Pero si algo tienen en común es que se mueven en espectros musicales entre el punk extremo y el hardcore, y entre el metal extremo. Así que lo que salió de esta combinación es mandanga buena, buena, buena. Estricalla en aragonés se traduce por destruye, así que el nombre guay, de momento. Y ellos decían de sus canciones que son, y aquí abro comillas, como patadas en los cojones, de apenas 2 minutos. Así que las letras tienen que ser directas y las palabras tienen que tener fuerza. Cierro comillas. Maravilloso hasta ahora. Y ya que hablamos de radio y de medios libres, medios alternativos, de contrainformación o como queramos llamarlos, pues aprovechamos para pinchear este tema que se llama Radio Paranoica 99.0 AM. Obvio, ¿no? El título, además, me ha inspirado para poner la palabra paranoica, sobre todo. Y es que vamos a hablar un poquito, me vais a permitir una diatriba ahora, de estos medios paranoicos o conspiranoicos, como prefiero llamarles, que en medio de todo este caos están azuzando a muchísima gente y sobre todo a los pijos madrileños para que tomen sus calles. Y aquí quiero estresar una diferencia fundamental entre ellos y entre nosotras. Nosotras reclamamos las calles, reclamamos la libertad en general. Ellos reclaman sus calles y su libertad. Y todo esto me recuerda a estas tristes estampas que hemos estado viendo las pasadas semanas que han acompañado el confinamiento en Estados Unidos, donde veíamos multitud de hombres blancos con armas y banderas barra estrelladas manifestándose y exigiendo el fin del confinamiento. Parecía que esto no iba a llegar a nuestro país, pero ha llegado. Esto es egoísmo individualista en estado puro, que es de lo que va todo esto, ¿no? El individualismo neoliberal va por delante siempre del bien colectivo. En la calle Serrano no se ven armas, como tienen estos gañanes estadounidenses. Allí acaso vemos palos de golf, pero lo que sí que abunda es lo que también muestran orgullosos al otro lado del charco. Banderas, banderas y más banderas. Así que perdonadme que saque esta bilis que me reconcome en estos últimos días, pero es que es alguna cuestión de salud mental prácticamente. Tenía que sacarlo por algún lado y ha salido hoy. Así que recomendación canina, vosotras quedaos en casa, eso sí, escuchando Radios Libres. Hasta el próximo programa. Yeah!